cuando se escucha que la prensa instala discusiones sobre el kirchnerismo tribunalicio, sobre las mafias del movimiento obrero y sobre situaciones que puntualmente ha utilizado el PRO como bandera porque no puede mostrar logros, mientras los que dicen ser oposición al macrismo están preocupados para ver cómo resuelven sus problemas electorales, ni los que gobiernan, ni los que gobernaron, ni los que quieren gobernar parecen darse cuenta de la verdadera realidad argentina. Y lo más grave de esto es que uno tiene la sensación que hay una parte de la sociedad también adormecida, que porque tiene la suerte de estar bajo un techo, de estar calefaccionado en invierno o refrigerado en verano, o porque tiene la suerte de tomarse algunas vacaciones, o todavía poder imaginar o ilusionar un proyecto de vida, no se da cuenta que el mundo que lo rodea, de todos los días, se hace cada día más insostenible, porque cuando no le va bien a una sociedad, no hay nadie que en el egoísmo individual se pueda salvar. Es mentira aquella cosa que instalaba Neustadt, que decía que si a alguien le iba bien, podía avanzar sobre una sociedad que no funcionaba. No existe ni la mujer ni el hombre de éxito en una sociedad que fracasa. Entendiendo esto, y sabiendo que la inseguridad, las violaciones, el hecho de que una mujer muera a manos de un hombre prácticamente cada hora, el femicidio instalado en la sociedad que no lo conocía, 1 millón de argentinos adictos a la cocaína, 3 millones que consumen otras hierbas como puede ser el paco o la marihuana, es decir, un 10% de la sociedad que habita el territorio argentino droga dependiente, y esto pertenece a una tremenda enfermedad social con consecuencias inmediatas en la inseguridad que nadie quiere ver. Sumergidos en este entretenimiento de todos los días de que hay que votar a este o al otro para pararle la mano al que está, sin darnos cuenta que después de casi 30 años de cantar la marchita en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, no se ha hecho absolutamente nada, y digo esto asumiendo la parte que nos corresponde a cada uno, porque con un solo dato usted se va a dar cuenta que no se hizo nada. Y se va a dar cuenta que los políticos hacen las cosas que están por arriba, las que se ven, y nunca las que van por abajo, porque eso no dan votos. En esa miserable mentalidad mezquina, solamente para que usted tenga un dato y se ilustre, el 31% del conurbano bonaerense tiene agua potable por red. ¿Escuchó? Solamente del principal estado argentino, que es la provincia de Buenos Aires, el 31% del conurbano, o sea, primero y segundo cordón, tiene agua corriente por red. Esto significa que como no se ve la inversión que va bajo tierra, cantando la marchita y adelante radicales en la gestión durante el regreso a la democracia, o ahora con el proyecto de Cambiemos, es poco lo que se hace bajo tierra. Porque, repito, no da votos. Pero si pensamos que ahora están preocupados para conseguir 35.700 fiscales que requieren justamente esa cantidad de mesas, que van a funcionar en 5.000 lugares de votación, ustedes dirán, bueno, hay que ocuparse, hay que ir a fiscalizar. Ninguna fuerza política, ni Cambiemos usando todo el poder del gobierno, ni el Partido centenario radical, ni el justicialismo fragmentado, tienen en este momento cantidad de voluntarios, 35.700, que se queden sentaditos gratis para ser fiscales de mesa. No. Ya está prostituido ese asunto y si no les pagan, nadie se sienta. Y además, hacen falta los fiscales de escuelas o los fiscales de los lugares de votación, o sea, los fiscales generales, los responsables de los lugares donde se votan, o sea, 5.000 responsables por lo menos, por cada sector electoral, ninguno lo tiene. Algunos podrán tener más, se podrán acercar, ninguno tiene la capacidad operativa para poderlo hacer. Es un enorme territorio ingobernable, que además está sujeto a una modificación de Alfonsín cuando vio que Cafiero ganaba las elecciones y que entonces mermó la cuota que le correspondía a la provincia que más produce del PBI y lo relegó a esta dictadura de una recaudación fiscal federal con una distribución unitaria. O sea, los gobiernos nacionales recaudan en todo el país y después deciden ellos, esto para Catamarca, esto para La Rioja, esto para Buenos Aires. Bien, en ese contexto, y tomando siempre como ejemplo el principal territorio argentino, que es la provincia de Buenos Aires, nos paramos con datos que termina de dar la UCA. Datos que siguen impactando, porque estos datos hablan que cada 10 chicos menores de 17 años, 6 son pobres. De cada 10 chicos menores de 17 años, 6 son pobres. El 60%. Pero estos no son los únicos datos que crean escalofríos. Hay algo más grave que casi ni los atiende, los políticos, no les preocupa. Cada 3 horas en el país, una niña entre 10 y 14 años es madre. Repito este dato. Cada 3 horas en la Argentina, datos internacionales estos últimos, una menor entre 10 y 14 años, obviamente ya desarrollada, es madre. Si queremos seguir viviendo esta realidad, si queremos seguir escondiéndola, si queremos seguir diciendo que lo importante son las PASO, si queremos seguir mintiéndonos entre nosotros, digamos que la corrupción no afecta. E imaginemos que la plata que se han llevado los ladrones y se siguen llevando los que ahora roban, no afectan para nada estas cosas. Pero si de verdad queremos saber por qué estamos como estamos, hay que preguntarnos por qué hay generales del ejército argentino con estancias que nunca parecen haber preocupado a nadie, por qué hay dirigentes sindicales en las mismas condiciones, por qué hay políticos de la misma manera y por qué hay un pueblo hambreado, sin trabajo, en un país que tiene todo por hacer. El día que nosotros nos sinceremos frente a un espejo y nos miremos seriamente para ver si descubrimos nuestro otro yo, nos vamos a dar cuenta lo contemplativo que hemos sido y que somos para el hundimiento de una Argentina que tiene todo para ser potencia y que está condenada al fracaso porque nosotros naufragamos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Una prensa canalla que todos los días nos entretiene, una televisión a la tarde que trata de mostrar cualquier zona prominente desnuda de alguna mujer, cualquier escándalo familiar, cualquier pareja homosexual como la cosa de todos los días y normal, porque total tenemos el matrimonio igualitario y es un país de derechos. Y no queremos vivir la realidad. Y no nos importa que todos los días por Buenos Aires estemos esquivando a una persona que duerme en la calle. A lo sumo decimos qué barbaridad y lo esquivamos. ¿Qué creen ustedes que nos está pasando como sociedad anestesiada? ¿Qué le parece que ocurre en una Argentina donde el 10% es droga dependiente? ¿Qué creen que nos espera de futuro si no resolvemos los temas? ¿Qué le parece que puede pasar en una Argentina donde no hay clases, no se educa, no se enseña y se está de huelga permanente en procura del sustento a los maestros y de caprichos los ministros? ¿Qué imaginan que va a ser la sociedad que viene? Por eso, cada cual puede entretenerse en lo que le parezca. Pero este programa, para que su conductor pueda al menos intentar dormir, tiene la obligación moral de decir todas las mañanas las cosas que otros callan. Cuando cada 3 horas... una niña de 10 a 14 años es madre en la Argentina y no le importa a nadie, cuando el 60% de los chicos menores de 17 años son pobres y no le importa a nadie, cuando la sociedad está cargada de delincuentes que se robaron y se siguen robando todo y no le importa porque lo justifican ideológicamente, hemos perdido el camino, la brújula y el futuro. Las consecuencias no pueden ser buenas si los caminos son malos. No se arregla suponiendo que fulanita va a venir a pararle la mano a fulanito. Se arregla buscando una Argentina o un argentino que de verdad no le mienta a su pueblo, que sea sincero con quienes dirigen y que lleve a la cárcel primero los jueces corruptos, que ponga en estado de comisión a la justicia argentina por vagos o porque están sospechados de delincuentes en su gran mayoría, porque atrasan los fallos, porque los esconden o los negocian, porque si hay policías corruptos es porque el poder político lo permitió y porque antes la dictadura militar necesitaba zonas liberadas y fueron socios para hacer las atrocidades con los comisarios y las comisarías. Si quieren que les cuente otra Argentina, tienen ATN o AC5. Esta es Radio Belgrano, ayer y hoy. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así. Pero yo me lo acuerdo así, con Chacumín, el parrulla de la esquina, que tenía las hornallas de la Diosín y que jugó siempre de casi izquierdo rambio, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Yo fui alumno mío de Bandañón. Yo tenía 12 años y yo tenía unos cuantos alumnos acá, en Chacarita, en la calle Mauri. Entonces venía a estudiar conmigo Eladio Blanco, Cayetano Cámara, todos. Y venía el gordo Troilo, que tenía en ese momento un chiquilín, los gatitos Troilo, con 12 años. Y tenía la mirada sobre la mesa y el Troilo me decía: maestro, quiero tocar. Y yo le decía, le dije: pero ¿cómo quieres tocar? Tenés que terminar algunas escalas y todo. Salió tan bueno, tan melodista el gordo, que fue extraordinario. Con dos notas que hacía, porque no estudió mucho cuando era el gordo. Pero cuando no fue, hacía, decía muy bien. Justamente yo lo día estuve recordando un disco que lo pasaron por radio y veía esas notitas que hacía con la mano izquierda, la derecha, esas cositas tan bien, y como si fuera un cantor que estaba cantando un tango. Ángel Cardona. ¿Qué recuerdo de Troilo? Hay muchísimos. Por ejemplo, siempre me acuerdo que cuando hacíamos gira yo tenía el pelo largo, tenía de repente cortarme el pelo. Le gustaba mucho. Se ponía una camisa atrás en la cintura y oficiaba de peluquero. Cortaba el pelo. Argentino Ledesma. Se suma a este homenaje a Aníbal Troilo Pichuco, Argentino Ledesma, que en vida nos contaba qué pasó una noche que se encontró con el maestro director. Me acuerdo que esa noche, en el Plaza Hotel, que estaba invitado por Oro para que represente a la firma el agasajo que se le hacía al evento Nothing Hall. Oh. Entonces, otro de los designados para representar a Odeón era Pichuco, ¿verdad? Así que éramos Pichuco y yo lo representaban a Odeón. Cuando terminó, me dice el Jorge, el evento le tiene que hacer, usted no va a hacer. Tiene con su coche, digo así, ahora no, aquí sale. Y fuimos a recorrer boliches, todos los boliches de Buenos Aires, hasta unos que estaban por el puente Alcina. Entonces el gordo, ya como a las 5 de la mañana, me dice, ¿qué pasa, negrito? Estoy peleando con mi señor. Entonces, yo quiero ir a dormir a la casa de mi hija. Pero ¿sabe qué pasa, negrito? Que si no tarde, la hija se enoja. Así que tengo que llegar a la mañana, a las 8 o a las 9, para que mi hija cree que recién me levante y no se me enoja la vejita. Nacía un día como hoy, de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, Aníbal Troilo Pichuco. Hoy es el día del bandoneón. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:23 minutos, 5 grados 4 décimas, abríguese si va a salir. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Al fútbol internacional en el estadio Tomás Aducó, vamos a esa noticia. Copa Sudamericana, 19-15, Tomás Adolfo Aducó, la sede del encuentro entre Huracán y Libertad de Paraguay, partido de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana, arbitraje del brasileño Wagner Magalhães. 21-45 se van a jugar los otros dos encuentros correspondientes a esta Copa en el día de hoy, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Bolivia, arbitraje de Juan Albarracín de Ecuador. Oriente Petrolero recibe Atlético Tucumán, y 21-45 en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay, con arbitraje de Jesús Valenzuela Sáez de Venezuela, Cerro Porteño recibe a Boston River de Uruguay. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ángel Cárdenas, Alberto del Rosal, que era el locutor que presentaba permanentemente a Aníbal Troilo Pichuco. Esto vamos a recordarlo en el regreso, en el Día del Bandoneón, después de escuchar a nuestro compañero Diego Carbone. ¿Qué decidió? ¿Cómo estás, Miguel? Vamos a recordarlo a Aníbal con una corta biografía de su vida. Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914. Falleció el 18 de mayo del 75. Bandoneonista, compositor, director de orquesta. Nació en la calle Cabrera 2937. Entre Anchorén y La Prida, en pleno barrio del Abasto. Pero a los 8 años de edad la familia se mudó, después de la muerte del padre, a Soler 3280 entre Gallo y Agüero, en el barrio de Recoleta. Le puso su padre de sobrenombre Pichuco, que según dicen significa negrito, como diminutivo híbrido de Pichu. Tuvo dos hermanos, un varón Marcos y una mujer Concepción, que murió cuando era muy chiquita. Durante su niñez, Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio, y a los 10 años la convenció a la madre que le comprara su primer bandoneón. Felisa se lo compró a 140 pesos de entonces, a pagar en 14 cuotas de 10 pesos. Pero después de la cuarta cuota, el vendedor desapareció. El negocio cerró y nunca reclamó el resto. Con ese bandoneón Troilo tocó casi toda su vida. Un año después, en 1925, con 11 años de edad, Pichuco hizo su primera actuación en un bar pegado al mercado de Abasto. Más tarde integró una orquesta de señoritas y a los 14 años ya había formado un quinteto. En diciembre de 1930 lo contrataron para ser parte del famoso sexteto del violinista Elvino Bardaro. El pianista era Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobi hijo, y allí tuvo como compañero a Ciriaquito Ortiz, de quien Troilo más adelante se consideraría su alumno y deudor. Antes de seguir con la biografía, Jorge Casal entonces con Cárdenas hablando de Troilo. Decía una vez, te digo Pichuco porque en esta mesa está el Alto del Rosal, un hombre que yo quiero mucho, que era el locutor de orquesta. De repente aparecen tantos hablando de Pichuco y este que vivió 14 años al lado nunca habla. Llega a la orquesta de Pichuco a fines de 1949, reemplazando a otro grande, a Edmundo Rivero. Graba con Troilo alrededor de 20 temas, dos a dúo con Raúl Verón. El primero de ellos, Che Bandoneón, el 24 de noviembre de 1950. Y el último, en 1954, Los Cosos de al lado, según rezan los registros de la grabadora. Es, amigos, la voz de Jorge Casal y en el programa que hoy dedicamos al Gordo Pichuco. ¿Cómo te va, Jorge? Mata todo, pues. Estamos brindando un homenaje a aquel gordo inolvidable, a aquel amigo, a aquel hombre, claro, Pichuco Aníbal Troilo, precisamente al cumplirse 9 años de su desaparición física. Claro, claro. Por eso, Alberto Rosal y Jorge, no quisiera algo, que recordara algo del Gordo Pichuco. Bueno, la gente ya sabe que Troilo como músico, como artista, es una de las pocas personas que exterioriza su fondo, porque muchos hacia afuera demuestran una cosa y son otra. Pichuco era muy buena persona, como su cara lo decía. Vamos a escuchar justamente a Mundo Rivero. El nombre de Troilo Pichuco, ¿qué le trae? ¿Qué le trae? Bueno, es una cosa que me trae muchos recuerdos, cariñosos sobre todo, y permanente dolor de que no esté con nosotros. Perdanta, que me muraste en lo mejor de mi vida, cerrándome la herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurrelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando vaya mi cotorro y no vea desarreglado, solo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mi bolín aquellos lindos crecidos, adornados con bonitos, todos del mismo color. Y ahora con Nelly Vázquez. Una capacidad de hacer programar uno por los pies. Por ejemplo, uno que me gusta fue para la antología de los hombres, el viejo la perdón. Te acordás, mi lombita, donde era la pereza de las niñas de tijera, la coche la perdona y la pereza. Y Raúl Verón tenía un gusto extraordinario. Además del cantor que cantó en la orquesta Pichuco, es como si cantara con un conjunto de guitarra con un ensayo de 100 años. Porque el gordo cantaba junto con el cantor. Adivinaba los matices, adivinaba los fuertes. Él adivinaba todo, era un maestro, por eso fue Aníbal Troilo. Sobre el mármol helado, migas de la llanura, y una mujer absurda se toma en un rincón, como una sangrando bien la luna, el alma no perdona mi corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma maricada, avanza en la batería. Mejor es que salgamos antes de que mamón. Roberto Rufino. Roberto, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Carlito. Roberto, tenemos entendido que Ariel Troilo, antes de incorporarse a su orquesta en forma definitiva, había realizado dos intentos, uno en 1937, cuando los muchachos de Abasto, su barrio, se lleva a dónde, Roberto. Bueno, era la barra de Jurito Rondemán, que paraba en Aguara, Corrientes. Jorge Rondemán era donde paraba Guerrero. Claro, claro. Entre ellos estaba el Negrote, buenísimo amigo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Ella me ponía a ver una mesa para que yo cantara. Sí, pero hemos entendido, Roberto, que te llevan a Marabú y cantó Control y lo arma de Bohemia, ¿puede ser? Claro, y entonces la respuesta de Gordo, después yo lo supe a través del tiempo, dijo, ¿pero qué hago con ese pibe? ¿Acaso te llamara solamente María? No sé si era celejo de una vieja canción. Y la biografía sigue diciendo lo que cuenta Diego. Troilo pasó por numerosas orquestas en sus inicios, la de Juan Maglio Pacho, Julio De Caro, Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino y Juan Carlos Jovial. Cuando formó su orquesta, trabajó ininterrumpidamente hasta el año de su muerte. En el 53 hasta mediados de los 60 mantuvo una actividad musical paralela a la de su orquesta, a dúo con el guitarrista Roberto Grela, que después se convirtió en el cuarteto Troilo Grela. En el 68, ya distanciado de Grela, formó su propio cuarteto y grabó dos temas, El Motivo y Volver, en dúo de bandoneones junto a Astor Piazzolla. En 1938 se casó por civil con la griega Zita, Ida Dudui Kalachi. Cuando su madre Felisa murió, como homenaje, la pareja se casó por iglesia. En realidad Pichuco no se fue a vivir con Zita, sino hasta la muerte de su madre. La muerte de su mejor amigo, el poeta Homero Manzi, le produjo una profunda depresión que duró más de un año. En su memoria compuso el tango Responso y en 1971 Troilo inauguró la Plaza Homero Manzi en conmemoración de los 20 años del fallecimiento del poeta. La noche de su última actuación, falleció al día siguiente, Troilo le pidió a su chofer que lo paseara por la calle Corrientes antes de recalar en Caño 14. Y contaba el remisero que le dijo Pichuco, pibe, llévame despacio, mostrame Corrientes que me quiero llevar sus imágenes grabadas en la retina. Parecía que había presentido que ese iba a ser su último día. Aníbal Troilo Pichuco, el más emblemático ejecutante del bandoneón, sinónimo de tango argentino, gran compositor, entrañable ser humano, un amigo leal y con códigos maravillosos, sin ninguna duda, un inmortal. Thank you. ¡Ítalo argentinos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es ahora 6:38 minutos, 5 grados 4 en el día del bandoneón. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Ocurre que la prensa quiere instalar cosas que, la verdad, son tiraneadas por intereses que no explican. La Cámara Nacional Electoral ratificó un fallo de primera instancia que frenaba, por defectos formales, el pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal para financiar la impresión de boletas para las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Esta coalición, que en el ámbito político, una típica pyme electoral, es decir, que se armó para hacer negocio, había inscripto 26 listas y 13 para diputados y 13 para senadores. Hasta ahora, ni la coalición cuestionada ni la justicia electoral habían difundido los nombres de los candidatos. En las resoluciones solo se menciona al apoderado, que se llama Ernesto Raúl Abra. La decisión involucra al Partido Popular y al Partido Dignidad Popular, dos inventos electorales que salieron a buscar gente ilusa en la provincia de Buenos Aires y armaron un negocio para ellos cobrar 72 millones de pesos. Bueno, fueron descubiertos, la justicia invalidó este pago. Y por el otro lado, en la provincia de Buenos Aires, a cada lista se le asignan 2.800.000 pesos por cada lista para la impresión de boletas. El destino de ese dinero, por falta de personal y mecanismos institucionales idóneos, no logra tener un control eficaz. Unión Federal había inscrito 13 listas en el distrito bonaerense para diputados y la misma cantidad para senadores. O sea que en total habían armado un negocio de 26. Como le tenían que dar casi 3 millones por cada lista, esa era la plata que le tenía que girar el gobierno a través de la Cámara Electoral para la impresión de boletas, que después hacen muchas menos boletas de las necesarias y se embolsan la diferencia. Ese es el negocio de las pymes electorales. Inventan partidos políticos chicos, arman con incautos que quieren ser candidatos y que sueñan con ser concejales, intendentes, diputados, senadores, los ilusiona, encima si pueden le sacan plata a los candidatos y arman un gran negocio. Cada dos años, como en el primer año que hacen, o la primera vez que se presentan, si no sacan el piso no pasa nada, en el segundo se enganchan en un gran frente electoral para que los votos de otros le cubran la personería. Y así viven de curro en curro históricamente. ¿Está claro cómo funciona? Bien. Simultáneamente han hecho rodar que el partido Bandera Vecinal iba a ser beneficiado en 20 millones de pesos y que es una organización nazi y no sé cuánta otra cosa. El organizador de este partido, que es Alejandro Biondini, alguna vez tuvo alguna expresión de simpatía, a lo mejor con Adolfo Hitler, y entonces a partir de allí ubican o imaginan que ese partido es nazi. Si el partido fuera nazi, no estaría reconocido por la justicia electoral. Y si no fuera un partido que tiene los papeles en regla, no podría ser asignado ninguna de estas cuotas. Ocurre que hay toda una movida para que lo desfinancien al partido de Biondini, porque lo acusan desde las organizaciones israelitas y judías y demás, que él, personalmente, Biondini, es nazi. Biondini es hijo de un viejo dirigente del Partido Comunista y es un hombre del sistema, porque se adecuó absolutamente a lo que le pide el sistema. Ahora, un gran signo de interrogante, ¿no? Hacen circular la versión de que un movimiento nazi sería financiado por el Estado. No, es un partido legal constituido. El cuestionamiento se lo tienen que hacer jurídicamente, si es que corresponde, al candidato. Pero la justicia electoral está obligada por ley a justamente hacer llegar el dinero a los partidos reconocidos. Así como frenó este otro frente del Partido Popular y Dignidad Popular porque se dio cuenta que era un negocio que habían armado, bueno, en este caso no es que presentaron listas para negocios, sino que presentaron formalmente los papeles. Han hecho rodar una versión de que le van a financiar desde el Estado un partido nazi. No, financian desde el Estado un partido legal. Después, en todo caso, deberán justificar la justicia si es o no un candidato idóneo. Eso es otro tema. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ayer le dijimos que el general Pueyrredón se había roto Cambiemos. Bueno, no solamente se rompió Cambiemos, sino que hay otra noticia mucho más complicada para el radicalismo. Ayer allanaron la vivienda y las oficinas de Jerónimo Giuliano. ¿Quién es Jerónimo Giuliano? Es el tesorero de la Unión Cívica Radical de General Pueyrredón, para que ustedes se ubiquen, Mar del Plata, por una serie de irregularidades que encontraron en la Administración Federal de Ingresos Públicos. El tesorero de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata, Jerónimo Giuliano, está siendo investigado por la justicia luego que la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, detectara una serie de irregularidades y presentara una denuncia penal en su contra. El caso, conforme a lo manifestado por un medio local en la capital, el diario de Mar del Plata, es mantenido bajo un fuerte hermetismo por los investigadores debido a que la causa se encuentra bajo secreto de sumario e implicaría vinculaciones con otros dirigentes de Cambiemos y esencialmente del Partido Radical. Según trascendió, Giuliano es contador y alguna vez trabajó también en la AFIP. A su vez, desde joven milita en la Unión Cívica Radical de Mar del Plata y en la última elección interna fue elegido tesorero. A partir del manejo de la tesorería de la Unión Cívica Radical, empezaron a detectar papeles que está investigando la justicia por denuncia de la AFIP. Así que esto está comprometiendo al Partido Radical en todo lo general Pueyrredón. Bueno, además aparece que uno de los vecinos, mayores contribuyentes, haciendo donaciones al partido, bueno, una serie de irregularidades que están investigando. Lo cierto es que su nombre fue propuesto por varias veces para ser candidato. La causa en que se le involucra está siendo investigada por el juez federal Santiago Ichausti y el fiscal Nicolás Sisic, que fue el que llevó la denuncia. Las actuaciones judiciales se encuentran bajo reserva porque el acceso a la información está restringido. La denuncia fue presentada por la propia FIE el jueves de la semana pasada, cuando en un procedimiento interno se descubrió una situación irregular con distintas facturas. Esto provocó que Inchausti ordenara un procedimiento en la sede del organismo del control ubicado en San Martín entre Hipólito Yrigoyen y La Rioja, de donde secuestraron al menos dos computadoras. También fue allanada la casa del acusado tesorero radical, donde también se incautó una PC. Giuliano está siendo investigado por la justicia y no fue privado de su libertad, ya que aún está en la etapa de producción de pruebas, pero está controlado por la policía. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Bien, recordamos que el seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, las Leonas, impusieron en su debut ayer en la World League, que se está disputando en Sudáfrica y Johannesburgo, ante Chile por 2-0, con goles convertidos por Noel Barrio Nuevo y Agustina Javif. Los próximos encuentros del conjunto argentino serán el miércoles a las 13 enfrentando al local Sudáfrica, luego el viernes a las 11 hará lo propio con Estados Unidos e India, y ante India, perdón, lo enfrentará el domingo desde las 13 horas. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ya que estamos hablando de nazis, ayer, no tuvimos tiempo de comentarlo, fue el aniversario de cuando se rindió en Mar del Plata el submarino alemán U-530. Les voy a contar un poco la historia. Este submarino había sido botado en julio de 1942 en los astilleros de Deutsche Werft, en Alemania, y entró en servicio un mes más tarde. Su eslora era de 77 metros de largo y su manga de 7 metros, con capacidad de transportar 44 tripulantes. Tenía una autonomía de 11.400 kilómetros, pudiendo desarrollar una velocidad de superficie de 17 nudos y en inversión 7 nudos. Poseía 6 tubos lanzatorpedos con 21 torpedos a bordo. Su primer capitán, que fue Kurt Langer, un veterano de 40 años, y bajo su mando, su historial de servicios del submarino no había sido destacado. El U-530 tenía fama de submarino con suerte. Había completado un total de 5 patrullajes, hundiendo 2 buques y dañando uno. En enero del 45, Lange consigue un destino en tierra, haciéndose cargo de la nave Otto Wergenpun, en un teniente de navío de 24 años, Otto Wermuth. El 19 de febrero, el U-530 zarpó desde Kiev hacia la costa este de los Estados Unidos para operar en las inmediaciones de Nueva York. La última comunicación del submarino con su base fue efectuada el 24 de abril de 1945. Su cercanía con la costa impedía una nueva comunicación, al correr el riesgo de ser detectado por los aliados. Recién el 12 de mayo, la nave se adentró en el mar para poder comunicarse con Kiel, y Wermuth se enteró en ese momento de la finalización de la guerra y de la orden de entregarse. Prácticamente sin posibilidad de regresar a una Alemania ocupada, el capitán sugirió la posibilidad de entregarse en España o en Argentina, explicándole a sus tripulaciones cómo era la vida en esos dos países. Finalmente, la tripulación alemana, por amplia mayoría, decidió emprender rumbo a la Argentina porque consideraban que era un país que le daba mayor seguridad. Desde aquí, nada se sabe entonces del U-530 hasta su rendición. Antes de llegar a Mar del Plata, la tripulación arrojó al mar la bitácora, las cartas de navegación, los torpedos, el cañón de cubierta y todos los aparatos del sistema considerados secretos. A las 7 de la mañana del 10 de julio de 1945, la silueta de un submarino cuyo perfil no se asemejaba a las unidades argentinas emergió pocos cientos de metros de algunos pesqueros costeros a una distancia de una milla y media del puerto de Mar del Plata. De inmediato del puente, en imperada nave, comenzaron a observarse destellos y luminosos como la finalidad de contactarse con las autoridades navales. El capitán de corbeta, Ramón Sollos, comandante del submarino Salta, argentino, al mando de la base naval de Mar del Plata en ese momento, autorizó a la nave alemana a que marchara muy lentamente y regresó de regreso al puerto, amarrando luego en la dársena de submarinos cerca del guardacosta Belgrano. El joven comandante del U-530, el teniente de navío Otto Wermen, solo de 25 años, formó en cubierta a sus 54 subordinados, cuyas edades oscilaban entre 19 y 24 años, barbudos y con aspectos demacrados, dando un tono acorde con el lamentable estado exterior de la baqueteada nave alemana. Fue entonces de inmediato que se procedió a la identificación de los marinos alemanes y a un primer interrogatorio facilitado por el conscripto argentino de ascendencia alemana Ecker, que hizo de intérprete. El interrogatorio se basaba en saber si habían sido jerarcas nazis a bordo o si habían sido responsables del hundimiento del crucero Bahía. Ante el interrogante sobre el Bahía, si bien se habían deshecho del libro de bitácora que hubiera servido de prueba, el submarino no tenía velocidad suficiente como para superar la trayectoria de 3.500 millas náuticas, rocas de San Pedro y San Pablo del Mar del Plata. En solo 5 días, santifechas las autoridades argentinas, se emitió un comunicado que manifestaba la no responsabilidad del U-530 en el hundimiento del Bahía y que no habían transportado a nadie ajeno a la tripulación. Concluidos los interrogantes, el día 16, a las 13, el teniente de navío Otto Wermuth firma oficialmente la rendición y el pabellón argentino es izado en el mástil del submarino. Wermuth esperaba para entonces que la misma manera se había hecho con el gran Spic, la tripulación quedaría internada en la Argentina, pero las circunstancias diferían de entonces. Las potencias aliadas no quedaron conformes con lo que la Argentina hubiera declarado la guerra al Eje, recién declaramos la guerra el 27 de marzo del 45, solo un mes antes de la de terminado el conflicto con Alemania, y además el gobierno norteamericano presionó para que el gobierno nacional decidiera entregar el submarino y la tripulación a los Estados Unidos. El U-530 zarpó del puerto de Mar del Plata el 15 de julio, remolcado por el ARA ONA y escoltado por el destructor ARA Misiones y ARA San Juan, con destino a Río Santiago, donde posteriormente serían abordados por 33 tripulantes norteamericanos llegados por vía aérea. La tripulación alemana fue internada provisoriamente en la isla Martín García para luego viajar a los Estados Unidos a fin de ahondar los interrogatorios. Es decir, no nos quedamos con el submarino. Cuando la Argentina declaró la guerra a Alemania, lo hizo porque si no, los aliados iban a ser propietarios de todos los bienes alemanes en la Argentina. Al declarar nosotros la guerra, nos quedamos desde los bienes que eran desde la embajada alemana, pasando por las empresas alemanas, todo eso pasó al poder del gobierno argentino. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. El 11 de julio de 1921, hace hoy 96 años, por decreto firmado por el presidente Hipólito Yrigoyen, se fundaba la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, una ciudad y municipio autónomo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en la costa noroeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, a orillas del mar argentino, dentro del océano Atlántico y de su afluente, el Río Grande, de la cual la ciudad toma su nombre. En el año 2010 contaba con una población de 66.475 habitantes, pero las estimaciones realizadas indican que para 2017 podría haberse extendido la población, ya que no ha habido censos, superando los 80.000 habitantes. La ciudad es de facto la cabecera del departamento de Río Grande, ubicado dentro de la provincia, y la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, siendo a su vez la más poblada de toda la isla, si se incluye el sector que actualmente ocupa Chile. La ciudad netamente industrial más austral de la Argentina y un fuerte polo económico que resulta trascendente dentro de la economía argentina, ya que se llevan a cabo una gran cantidad de procesos industriales y tiene arraigadas un buen número de fábricas, tanto nacionales como internacionales. La Carta Orgánica Municipal fue sancionada el 30 de noviembre de 2006. Es conocida por ser la capital nacional de la trucha y de la vigilia por las Islas Malvinas. Hoy la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, cumple jóvenes 96 años. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El hora 6:57 minutos, 4 grados 8 la temperatura. Anticipamos noticias de la tierra. Todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Día Mundial de la Población. En la Argentina se conmemora hoy el Día del Bandoneón y también el Día del Meteorólogo, como consecuencia de que se funda el Centro Argentino de Meteorología en 1969. Saludamos a los meteorologistas argentinos. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio nacional. En Buenos Aires, 4 grados 8 décimas para este 11 de julio. Probables neblinas en áreas suburbanas, conduzca con cuidado. Cielo algo nublado, viento moderado del sector sur rotando al este. Choque en la Panamericana, maneje con cuidado. En la base Vicecomodoro Marambio tenemos una mañana con nubosidad en aumento, neblinas matinales mejorando hacia el mediodía con vientos leves del sector sudeste. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, tenemos un clima inestable. Las temperaturas en Buenos Aires, 7 grados la temperatura mínima estimada. Estamos debajo de la mínima, ahora hay 4 grados 8 y 14 será la máxima para la jornada. 14 grados bajo cero la actual temperatura en la base Marambio de la Antártida y la máxima será de 5 bajo cero. En Puerto Argentino 4 grados, la máxima será de 7. El fiscal federal Federico Delgado pidió investigar si durante el año 2014 la candidata a primera diputada nacional de lo que armó Cristina Fernández, es decir, del Frente Ciudadano, Fernanda Vallejos, estuvo cobrando 3 sueldos en forma simultánea. En ese sentido, según ha trascendido, Delgado le pidió al juez federal Rodolfo Canicolo Corral una serie de medidas de prueba para obtener su declaración jurada. El fiscal pidió determinar la omisión de información en la declaración jurada que hace a la falsificación de información que esa declaración precisamente persigue, consta, y también si estaba prohibido ocultar en forma simultánea los cargos que Fernanda Vallejo habría ocupado. Aparentemente, los cargos de Vallejo en forma simultánea fueron en el Ministerio de Economía de la Nación, en la Cámara de Senadores y de Diputados, cobrando 3 sueldos en forma simultánea durante el kirchnerismo. En caso de comprobarse, podría ser bochada como candidata. De cualquier forma, las desafortunadas declaraciones de la primer candidata a diputada, donde comparó a Vudú con Irigoyen, Perón y Evita y trajo una cantidad de reacciones, ha hecho que la diferencia entre Cristina y ella sea de 15 puntos, por lo que habrá que mucha gente cortaría la lista de diputados para no votarla, perjudicando al resto de los que figuran debajo de ella. Se agrava la lista de perjudicados radicales heridos por el cierre y se renueva la interna en Cambiemos. Como venimos anunciando en todos los partidos políticos, que los que quedaron afuera patalean y hay escándalos de todos los colores. El primero en poner el grito en el cielo fue Ricardo Alfonsín, que no aceptó candidatura, pero ahora empiezan a conocerse como el PRO barrió a los radicales en los cierres. En la provincia se proscribieron listas de precandidatos a concejales que promovían en distintos sectores a candidatas y candidatos de la Unión Cívica Radical, dejándolos totalmente afuera de competencia. En ese marco, acusaron a la provincia de proscribir la lista de precandidatos a concejales que promovía Luciano Lafosse para competir contra el exintendente CAI actual oficialista Hernán Bertelge. Esto ocurre en una zona de la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal eligió a un esquinerista para apoyarlo. De acuerdo a todo el escándalo que se da ahora en la cuarta sección electoral, donde están acusando ser reemplazados por distintos candidatos del PRO, los radicales dicen que se produjeron en barrios que genera malestar entre la Unión Cívica Radical y el PRO, y los principales apuntados son por las proscripciones. Hablan de General Pinto, la lista del Partido Centenario para disputar la interna de Cambiemos, quedó afuera de la competencia, y el apoderado Francisco Miranda apuntó al referente local del PRO, Roberto Marucci. Mientras encontramos también fuera de competencia, por una decisión unilateral y antidemocrática del PRO, ya que ha dejado una enorme cantidad de radicales afuera. Mágicamente nuestra lista desapareció de la justicia electoral, expresó Miranda, quien dejó un palito para Mauri. No lo acuso personalmente, pero algo tiene que ver, porque quién eran los encargados de presentar la lista y la manejaban, eran los del PRO. Reiteramos que pararon un negocio que se estaba armando en la provincia de Buenos Aires con la coalición de dos partidos. La Cámara Nacional Electoral ratificó el fallo en primera instancia para frenar, por defectos formales, un negocio millonario de 72 millones que estaba armando dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Dignidad Popular, que habían inventado una enorme cantidad de listas a senadores y diputados para cobrar por cada una de las listas y levantarse 72 millones de pesos. El deporte por Belgrano. Tras conocerse una foto donde aparece con un arma en sus manos, Ricardo Centurión, a través de su cuenta de Instagram, se despidió de los hinchas de Boca y no continuará en el club Xeneize. Si bien Guillermo Barros Schelotto quería que continúe en el equipo, nunca estuvo convencido el presidente de la institución, Daniel Angelici, de ello, y por lo tanto Centurión deberá volver a su club de origen, el San Pablo de Brasil. Además apareció con una nueva foto con un arma. Exactamente, eso es lo que comentábamos, Miguel. Apareció con un arma, esto fue la gota que... Pero ya es el culmo, ¿no? Sí, sí, porque eso fue la gota que colmó el vaso. Y por eso Boca ya no quiere saber nada, y por eso están buscando para reemplazarlo, la llegada del colombiano Edwin Cardona. En básquetbol, se recuperó Regatas de Corrientes como local en el Jorge Conte. Le ganó el partido número 3 de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, 78-62, al actual campeón defensor San Lorenzo de Almagro. Paolo Quinteros y Chemón Trauman, el americano, con 15 puntos, fueron los más efectivos en el quinteto ganador, mientras que Gabriel Deck, con 22 puntos, fue el más efectivo en el equipo azulgrano. El cuarto partido se va a jugar mañana desde las 22, nuevamente como local el equipo correntino. En tenis, los resultados más destacados de octavos de final del torneo de Wimbledon implican que Andy Murray, el número uno del mundo, le ganó al francés Benoît Paire por 7-6, 6-4 y 6-4. Gilles Müller de Luxemburgo dio la sorpresa, la primera gran sorpresa de este torneo de Grand Slam, dejó afuera al español Rafael Nadal, lo superó por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13. Y Roger Federer le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 6-2 y 6-4. Para hoy, por falta de luz, quedó el encuentro entre el serbio Novak Djokovic y el francés Adrián Manarino. Y en boxeo, el invicto cordobés Kevin Lionel La Maquinita Acevedo, campeón provincial cordobés peso pluma, recibió una propuesta para combatir el próximo 14 de agosto en Temuco, Chile, ante el boxeador local Cristian Mauricio El Tigre Palma, donde estaría en juego el título latino peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo en poder del boxeador trasandino. En la hora 7 minutos, trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto dentro del diagrama normal. 4 grados, 8 décimas la temperatura. En Europa hay temperaturas de 35 y 40 grados. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego, ¿vos escuchaste alguna vez un instrumento que se llama ronroco? ¿Ron Rocco? Sí. No, no me suena. Bueno, vos sabés que es un instrumento que no se usa mucho en Argentina porque en el norte en algunos casos, pero en general lo usan en Bolivia, en Cochabamba y Chuquisaca. Es una de la familia de los charangos, ¿no? Ajá. Y está formado por 5 cuerdas dobles. Se caracteriza por su sonido, que es un sonido ronco, y por ello tiene ese nombre, ¿no? Que lo define, Ronroco. ¿Eh? Sí. Es un nombre raro. No y no es prácticamente un charango, porque tiene doble cuerda y 5 cuerdas. Claro, un charango con doble cuerda, ¿no? Es decir, es un charango grande de aproximadamente 80 centímetros de longitud total y de cuerda que vibrantes de hasta 50 centímetros. Bueno, resulta que un chico jujeño que está estudiando en Buenos Aires, un chico jovencito, toca este instrumento, el jujeño, y ha armado un conjunto. Se llama Nacho Huitrago, el chico, tiene 15 años, y fíjate cómo toca. Y sí, suena lindo, pero esta vendría a reemplazar a lo que es el bajo en las otras músicas. No es un instrumento para hacer solo. Sí, pero además un chico de 15 años que hace esta música, tiene un conjunto, además lo armó con chicos que tocan todos los instrumentos. ¿No sabes cómo se llama el tema? De Ushuaia a la Quiaca. Ajá, sí. Ahora, ¿viste qué sonido tiene? Es un sonido realmente ronco, ¿no? Sí, es como un bajo. La verdad, suena agradable, desconocido por lo menos para nosotros que conocemos el charango y las variantes del charango. Bueno, este es un charango de cuerda doble, digamos, ¿no? Sí. Y no son los bolivianos. O sea, esto es un más bien de apoyo para un charango, porque el charango es como una guitarra solista y este viene a cumplir la fase de un bajo, de un contrabajo. Claro, el ronroco, le dicen al instrumento, porque claro, porque es ronco, ¿no? Claro, es como un bajo. Y fíjate que esto se utiliza en Cochabamba y Chuquisaca, casualmente los que firmaron la independencia nacional, o sea, cuando eran territorio argentino. Ajá, y debe ser un instrumento centenario. Y sí, sí. Bueno, muy, muy lindo el sonido y además me parece interesante que nos hagan llegar este tipo de cosas los oyentes, porque es interesante que chicos que vienen a estudiar a Buenos Aires además cultiven la música y cultiven estas cosas que elevan el espíritu, ¿no? Y acordate cuando vinieron todos los muchachos de los Huahuancó a estudiar medicina en La Plata y formaron un conjunto y terminaron siendo figura. Bueno, anótalo por ahí, Nacho Huitrago, a lo mejor dentro de unos años, ¿quién te dice, no? Por ahí se hace famoso. Sí, claro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Enrique. Bien, en handball tenemos ya a los dos campeones del torneo Apertura, tanto en damas como en caballeros. En damas, Sideco, el círculo de la comunidad de Lanús, se impuso en el partido televisado a Ferro por 21-18 y se consagró campeón de esta primera parte de la Liga de Honor Damas del handball metropolitano. Por lo tanto, con 36 puntos, Sideco se consagró campeón, siendo segundo Ferro Carril Oeste con 32 unidades. La última fecha registró estos resultados: la victoria de Manuel Dorrego como visitante ante Cid de Moreno 28-27, Municipalidad de Vicente López 35, Argentino Junior 22, Universidad de Luján 15, Mariano Acosta 22, Vélez 26, Sedalo 22, Lanús 24, Bartolomé Mitre 24, Estudiante de la Plata le ganó a Lanús 20-19, lo dicho, Sideco 21, Ferro 18. En tanto, la Liga de Honor Caballeros consagró campeón por diferencia de tantos a favor a la Universidad de Luján sobre el Colegio Guar. Los dos terminaron con 37 puntos, pero el equipo de Luján fue más efectivo y se quedó con el título. Superó a River en el partido televisado 23-21 y se quedó con el título. Lo mismo había hecho el Colegio Guar, que le ganó a Sedalo 35-27, pero lo dicho, por mayor diferencia de tantos a favor, la Universidad de Luján se quedó con el título de apertura de la Liga de Honor Caballeros del handball metropolitano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Cecilia nos va a contar hasta ahora cómo vienen las encuestas. Hoy vamos a hacer tema libre, usted va a poder hablar del tema que usted quiera plantear. Hágalo en forma breve y aproveche el tiempo. Queremos recordarle cómo nos van ayudando las encuestas hasta el momento, que nos vienen dando un resultado muy interesante para un estudio sociológico y para un estudio, por lo menos de un campo, que es el de este programa. No vamos a pretender con eso tener evaluación del país, pero sí por lo menos de saber cómo se van expresando las tendencias. ¿Qué cosas hemos encuestado hasta ahora y qué resultados? No, podemos hablar. Una de las primeras encuestas fue qué es lo que le preocupa más a la audiencia, si es la economía, si es la inseguridad, y lo que ganó fue la corrupción. O sea que la corrupción fue lo que, o sea, los corruptos, en una palabra, fue lo que más nos preocupó. Exacto. Después tenía que ver con las próximas pasos de las elecciones y no a quién ellos votarían, sino quién piensan que va a ganar. ¿Y cómo salió? Y ahí, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, y en la capital federal, Lilita Carrió. Ajá. Después, a ver, ¿qué más hicimos? Tiene que ver, ¿cuál de los poderes entorpece al país? ¿Qué accionar? Y el que ganó, por supuesto, de los tres poderes fue el Poder Judicial. O sea, que el que más entorpece. Claro, el que más entorpece. Después, el viernes tuvo que ver con qué es la argentinidad. Ahí tuvimos todo un tema, ¿no? Donde una señora impactó cuando dijo, creo que dijo 47 años, me parece que dijo, y no sé lo que es la argentinidad, no la siento, ¿no? Tuvo un impacto una señora de Susana, creo que era de Lomas. Claro, que se sentía decepcionada en el accionar cotidiano de los argentinos. Entonces por eso decía que no encontraba qué era la argentinidad. Y bueno, y en el día de ayer tenía que ver cómo veían cada uno al gobierno nacional, al gobierno provincial y puede ser a la capital federal, si vivían en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se dio un fenómeno muy especial porque la sociedad veía, en el orden nacional en general, solamente tres personas le vieron bien a Macri, dos regulares, si no me falla la memoria, y el resto mal. Sí. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, un poquito mejor Vidal, pero después lo que había eran matices con los intendentes, donde se daban críticas muy fuertes a los intendentes y algunos halagos a los intendentes, a pesar de no pensar o no coincidir la persona que decía eso porque no los pensaba votar, ¿no? Claro, y además muchas veces no tenía que ver con el mismo partido que era este partido político a nivel nacional. En eso fue bastante heterogénea la opinión. Bueno, hoy tenemos tema libre, queremos recordarle que hay paro de los docentes en la ciudad de Buenos Aires que dijeron que no van a acatar si llaman a conciliación obligatoria, esto es, que van a hacer el paro sí o sí, el gobierno de la ciudad dice que va a descontar, al mejor estilo de la provincia de Buenos Aires, que todavía no ha resuelto ese tema, está discutiéndolo con los gremios, también están discutiendo en la provincia si se van a recuperar en las vacaciones, sí o no, los días que se perdieron de clase en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires están pidiendo que del 19% de Rodríguez Larreta le dio de aumento, lo pasen al 27% como lo dio Vidal. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. También la paradera histórica rechazó la oferta del gobierno y sigue el plan de lucha. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, tema libre hoy entonces, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Quién es? Sí, buenos días. Habla Mabel de Almagro. Ya que hoy es tema libre, buenos días. Me puse muy contenta ayer cuando me dijeron que pusieron la mira en Santa Marina, que realmente, o Santa María, que realmente yo pienso que la inflación viene, empezó también con ese tema de los encargados de tantos privilegios, como también por los camioneros y los políticos, que habría que bajar el sueldo a todos, y ni hablo de las pensiones. Hay un abuso y son gente que ha promocionado mucho para que la inflación siga así. No puede ser que la persona no pueda pagar una expensa y no les importe, porque por más que ellos defiendan un gremio, tienen que defender al país, tienen que defender a la gente que vive en el país. Primero la patria, dijo Perón, ¿no? Usted sabe, señora, ya que está hablando de este tema, que también hay un petit escándalo en la colectividad judía, porque Santa María, justamente con los shooter, ofreció 3,5 millones de dólares, sí, para comprar el edificio de Hebraica, sí, que tiene 10 pisos, allí en la calle Sarmiento 2237, sí. Y bueno, hay un escándalo porque uno dice que lo venda, otro dice que no lo venda. Ahora, ¿cómo hace para tener 3,500,000 fresquitos para comprar un edificio, no? Yo le soy sincera, hace mucho que lo tengo en la mira y me extraña que nadie se haya fijado. Espera que uno pagaba a 300 pesos, no digo que no hay inflación, pero se han ido a 6,000 pesos. Entonces uno ven que esos privilegios entre los porteros y los administradores. Es que no hay una patronal, digamos, que represente a los propietarios y entonces, claro, es complejo el tema. Bueno, pero aparte de que uno no tenga una contraparte, uno tiene que tener moral. Uno tiene que pensar en todo, no puede pensar en un punto fijo. Lo que pasa es que él se queda con el primer aumento de la gente, no puede haber sindicato. ¿Y cuánto está hoy la expensa de un departamento de 3 ambientes, 2 ambientes? Mire, las más baratas están ya 4,000 pesos, imagínense en una jubilación. Hablo de gente que vive sola, que claro, se quedó con un departamento. Y el que tiene un departamento más grande, porque lo compró hace 40 años, no está en 6,500 pesos. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Sí, Alberto. El tema que más me preocupa es la juventud. Lo que usted dijo de los 3 millones de adictos, y son 4 millones, hay 1 millón. Por eso, 1 millón más. Cocaína y 3 millones, sí, de otras drogas. 3 millones, exactamente, 3 millones de hierba, la maldita hierba, y 1 millón de cocaína. Bueno, esto es como un país, como un bosque que se ha incendiado y estamos dejando que se queme todo el bosque y no hacemos una zanja para decir vamos a rescatar lo que queda del bosque. Ahora, ¿usted siente que le importa o que no le importa a la sociedad lo que nos pasa? Yo creo que no le importa, porque somos pocos, como le dije una vez, los que estamos preocupados. ¿Será por aquello de que hay un egoísmo instalado del sálvese quien puede? Cada uno, claro, piensa, si a mí me va bien, no importa lo demás. Claro, mientras no me toque a mí, entonces la gente no le importa, porque que le toque al de al lado, que le importa. Pero yo podría decir, sería el primero que podría decir, a mí que me importa si mis hijos ya son todos grandes, todos tienen hijos, yo soy abuelo y a mí que me importa. Hay un dato, hay un dato que ni siquiera se trata. Cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es madre de Argentina. Es espantoso. Es terrible. Es espantoso porque a mí me han contado que hay pueblos en el interior que viven de eso, que hacen fornicar a las niñas para que queden embarazadas con cualquier pibe, así pueden cobrar los planes, estos de que da el gobierno. Ahora yo digo, ¿por qué no pensamos en parar este incendio, aunque sea para el futuro, para la juventud, por lo menos rescatar la juventud? No hay planes para eso. Hasta luego. 7:23, 4 grados 8, ¿quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, estaba escuchando yo y me preguntaba yo a mí mismo, digo, qué extraordinario que sucede en la mentalidad de las personas transcurrido el tiempo y siempre manteniendo esa conciencia de explotación del hombre por el hombre. Acabé de escuchar a esta señora, y que me hago eco en esta señora, como en el 90% de los seres humanos que habitan esta tierra, hablar de patria, como si la patria no fuera las personas. Habida cuenta de que los límites fronterizos hacen a un territorio, con sus accidentes geográficos, con todo lo que tenga que ver con montaña, río, fauna, flora, pero si no existiera el hombre, sería un territorio, nada más. ¿Por qué hablan del encargado, hablan del portero, hablan de las especies? Y me preguntaba yo, ya que esta gente habla de solidaridad, habla de patria, ¿por qué en los consorcios, aquellos que están fuera de los recursos como para afrontar unas expensas, ¿por qué no se juntan y le pagan las expensas a esas personas? ¿Por qué hablan del portero como si fuera una cosa? El encargado de edificio cumple una tarea, es un trabajador, y en todo caso, si no lo pueden pagar... ¿Sabes lo que no hay, Carlos? No hay discusión con una paritaria real, porque no hay representantes de los propietarios. Hay una cosa que armó el propio gremio que discute, entonces, claro, siempre se llega a un acuerdo. Bueno, pero está bien, Miguel, pero entonces, ¿en qué quedamos nosotros los trabajadores? Yo decía ayer que para el trabajador de propiedad horizontal, para el encargado de edificio, el gremio le ha dado mucho. Ahora, para la perspectiva de análisis de cómo se establecen los aumentos y demás, es toda una situación, porque como bien decía la señora, hay gente que hace 40 años tiene un departamento, a lo mejor, y hoy no puede pagar una expensa. Bueno, pero que está bien, pero que asuman los gastos, ya que se consideran propietarios, Miguel, porque yo le voy a hacer una cosa. Es muy sencillo el ejemplo, yo no le busco la vuelta a todo esto. En todo caso, que no puedan pagar, que no tengan encargado. Yo me preguntaba, si todos los edificios de la ciudad de Buenos Aires carecieran de encargado de edificio, que limpiaran, que tuvieran que limpiar, ¿sabés lo que sería la ciudad de Buenos Aires? Una mugre. Entonces me parece a mí que lo que hay que respetar es la labor, Miguel. Estamos haciendo una lectura del trabajador y está muy bien, y la señora está siendo una de las propietarias, también está bien. ¿Sabes por qué hay que lograr el equilibrio? Porque por el otro lado aparece el gremio después como propietario de Página 12, como dueño de una radio, como dueño de varias empresas, sí. Ahora con la denuncia que se hizo el día de ayer, que se hizo pública, es decir, con cuentas en Suiza y demás. Y entonces ahí crea toda una situación que va más allá de la conquista del trabajador, ¿no? Sí, bueno, Macanudo, pero lo que tenemos lo que nosotros tenemos como representantes, somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio de nuestros representantes, y no de afuera, porque en todo caso, cada vez que hay un gremio que se fortalece y mantiene dentro de un nivel medio el salario de su trabajador, porque si vos me preguntas a mí, yo soy encargado de edificio, yo tengo que ganar el doble, no tengo que ganar lo que gano, porque tengo 22 años de antigüedad, tengo que ganar el doble, porque a mí no me alcanza. Y si yo alquilo en la provincia de Buenos Aires, es justamente porque no puedo alquilar en Capital Federal, no puedo alquilar un departamento porque me insume las expensas y a mí el sueldo no me va a alcanzar. Entonces se apunta pura y exclusivamente al encargado de edificio y no se apunta a los gobiernos despiadados que han aumentado las tarifas, que has justamente... Por favor, te lo pido. ¿Sabés lo que han aumentado las expensas? Porque tengo muy buen registro de todo esto. Lo que han carecido las expensas son los servicios. El servicio de agua, que se pagaba entre 1.000 y 1.000 y pico de pesos, pasaron a pagar 21.000 pesos. El servicio de gas, que pagaban 1000 y pico, ahora están pagando, van a pagar 5000. El servicio de luz, que pagaban 2000 pesos, ahora pagan 5000. Entonces las personas, los propietarios, tendrían que apuntar a eso. Pero como tienen la mentalidad explotadora, que creen que el encargado de edificio es un esclavo, porque no te creas que trabajar como encargado de edificio solamente tiene que ver con la limpieza. Tiene que ver con un montón de funciones que uno tiene que cumplir. Y aparte, asumir todas las expresiones de cada uno de los secretarios de acuerdo a su estado de ánimo con que se levanta. Entonces, cuando vos decís que es complejo, bueno, vamos a abarcar todo. Porque si no, yo como trabajador me siento mancillado. Y eso es lo que tiene que defender el trabajador. Mirá, Miguel, el día que el trabajador crea conciencia, ese día el trabajador va a ser importante. Muy bien. Bueno, hasta gracias, luego. Miguel, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, Sofía de Tablada. Yo quería dar mi opinión al respecto de los números que dijeron, y usted hoy también dijo, 6 chicos de 10 son pobres y todo. A mí me aparece enseguida una pregunta, ¿de qué escala es pobre? Yo enseguida pienso, ¿es mi hija, es pobre o no? La verdad no entiendo estos números. ¿De qué escala son pobres? Pobre puede ser que no puede comprar auto. Pobre puede ser que quiere moto y no puede comprar. ¿Qué escala es pobre? La verdad es, para mí se quedó una pregunta. No entiendo. O no tiene comer, es pobre. ¿Cuál es pobre? No, la indigencia es cuando no puede comer. Y, uh-huh. y la pobreza es cuando solamente puede satisfacer lo mínimo indispensable. Claro, y si tiene mínimo, ¿es malo si tiene este mínimo? La verdad, ¿sabe qué? Yo vivía en un país pobre y ¿sabe qué? No estábamos tan tristes. Teníamos algo comer, algo para divertirse, y la verdad no entiendo, ¿qué es pobre la verdad, acá? ¿Están en la calle o no tiene vivienda? ¿Qué es pobre? No, la verdad... No, eso es indigencia, eso es estar debajo de la línea de pobreza. Claro, pero y... Mire, para que usted entienda, la canasta básica marca que es, hace falta 14.000 pesos, el que gana menos de 14.000 pesos... Claro, ya es pobre, escuche, ¿no? El que gana menos de 14.000 pesos es pobre. No, bueno, esa es medida argentina, la verdad, y por 10.000 pesos, como yo vivo menos con 10.000 pesos, y vivo tranquilamente, no me quejo. Bueno... Un día de esto me voy a tomar la sopa a su casa. Sí, sopa, claro, de remolacha, es quiero. Para preparar comida. Esa. Sopa de remolacha. Sí, con remolacha y con repollo. ¿Cómo se llama la sopa? Borsch. ¿Cómo se llama? Borsch. ¿Por? B-O-R-C. Borsch. Le digo sopa, mejor. Sí. Chao. Mejor sopa, chao. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Sí, Juan. El gobierno de Macri... se ufana de que combate la droga, sin embargo, hay macristas en muchos lugares, como en Paraná, donde el narco Cristian Gabriel Silva, que colaboró en la campaña del intendente Barisco, hacían reunión de gabinete de la cárcel. El jefe narco Silva comandaba la municipalidad, entre otros. El narco Rivero, que está preso, el jefe de unidad municipal, Castillo, que el de la guardia de droga en los camiones que recogen la basura. Escuche. Intervinieron también los hermanos Celis. Antes de seguir leyendo. Escuche, ¿usted sabe Castillo, el de la Salada, a dónde está afiliado? ¿Sabe o no? Hola. Si me escucha, digo, si sabe Castillo, el de la Salada, dónde está afiliado. No. ¿Sabe? No. Partido Radical. ¿Sabe usted que hay los que manejan parte de las dos saladas o la otra salada son activistas que financian campaña política de Cambiemos? Sí, eso sí. Así que no se vaya tan lejos. La droga está metida en todos los partidos, lamentablemente, porque está metida en la sociedad. Exactamente. Lo saludo. 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Quién es? Buen día. Sí, Gerardo, acá del barrio de Once. Gerardo. El tema el tema del sindicato de trabajadores de edificios y expensas es complejo, como usted dijo ayer. En realidad, tengamos en cuenta que hay una ley, que es la 12.981, que es del año 48, incluso es anterior a la ley de propiedad horizontal, que debía ser derogada y ir directamente a la ley de contrato de trabajo, y después modificar en parte la ley 14.250, que corresponde a las asociaciones profesionales y sindicales. A partir de allí, podría tal vez establecerse lo que se llama paritarias por consorcio, porque yo creo particularmente... Sí es cierto lo que usted dice, que bueno, los que integran las paritarias, hay asociaciones de administradores que no representan verdaderamente a los propietarios, pero tampoco los propietarios tienen mucha animosidad, incluso en la práctica no participan. Tampoco tienen voluntad de organizarse. Bueno, pero no es por eso, el fiel reflejo de ello es que participan poco en sus propios edificios, en las asambleas. Es cierto, Yo sentiría que simplemente bajar a los administradores y subir a los supuestos representantes de propietarios... Es que mire, fíjese, el otro día hubo 4 o 5 entidades que reclamaban sentarse a discutir la paritaria, que bueno, son distintos representantes de propietarios y demás. En realidad, hace muchos años, acá apareció un partido político que se llamaba Unión Propietaria de Inmuebles, yo no sé si usted se acuerda, que eran candidatos los que eran propietarios de casas, ¿no? Que sacó muy pocos votos, pero bueno, sí. Apareció un día una expresión política que se llamaba así, Unión Propietaria de Inmuebles. Sí. En realidad, la sociedad argentina, entre los dueños que tienen que alquilar, o sea, que tienen casas para alquilar, o departamentos, y los que son inquilinos, sí, tienen una gran franja donde no se han legislado. El Congreso ahora está estudiando eso y da vueltas para un lado, para el otro. Me parece que hay que legislar todo, y dentro de lo que hay que legislar también es que justamente como el propietario no tiene voluntad de consorcista, es decir, no tiene voluntad de ir a las reuniones de consorcio, de juntarse ahí, y han inventado algo que son los administradores. Los administradores son una excusa que han puesto entre el propietario y el sindicato, donde se arregla con el administrador, porque en realidad nadie se quiere hacer cargo de los problemas individuales o colectivos. Y entonces, claro, aparece una empresa, el administrador. Está bien, pero yo y a partir de ahí es el que discute lo que tiene que ganar el encargado. Está bien, yo lo reconozco, mire que soy de pensamiento liberal, ¿no? Pero reconozco a Perón en la época justamente cuando se creó la ley de propiedad horizontal en el año 48. Así que eso ayudó a que muchos trabajadores pudieran acceder a su departamento. Después podemos discutir si era el departamento que estén todos departamentados o estén en casas particulares. Pero yo todavía no escuché a Carrió Macañar cuando decía que por primera vez el banco hipotecario daba crédito a 30 años. En la época de Perón se daban a 30 años crédito para pagar, pero había que pagar la vivienda. Eso es verdad, bueno, y está bien. Bueno, ahora habrá que discutir, bueno, sí. Pero tengan en cuenta que el tema de los trabajadores de edificio en promedio, ¿no? Gana 17.000 pesos de bolsillo. Y menos de la mitad de ese dinero es la contribución que hace la patronal o el consorcio. Entonces, esta discusión que gana mucho dinero, sí, bueno, todo depende de cómo lo compara. Lo que pasa es que tampoco el encargado del edificio paga ninguno de los servicios, lo paga el consorcio. No es todo así, no son... Mire, tengan en cuenta algo, en el año 75, por lo menos el gremio, el sindicato de acá de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, SUTER, porque recuerde que en el país está la federación. En todo el país existían en el año 75 120.000 trabajadores. Hoy día hay aproximadamente 60.000 trabajadores en todo el país. Así que evidentemente, por más vuelta que le busquen, en realidad la actividad está perdiendo adherentes, ¿no? Bueno, los saludo. Adiós. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, empataron anoche. En Caseros, Estudiantes Comunicaciones, quedó abierta esa semifinal. El fin de semana, sábado tempranito, van a jugar sábado 12.05 la revancha Deportivo Español, Deportivo Riestra como local, con Deportivo Español, y 14.05 Estudiantes Comunicaciones, se invierte la localidad, se juega en Agronomía. Anoche por el Federal B, con el debut de José Noriega como técnico, Concepción Fútbol Club de Tucumán empató 1-1 con San Antonio de Ranchillos. Hoy tenemos por la B Nacional 15:30, Almagro con Bronda Drogué, tenemos Federal B, van a jugar 15 horas Club Mercedes con Atlético Camioneros, a la hora 20:30 en Bahía Blanca, Liniers con Tiro Federal, que jugaron en semifinales de la Liga y Liniers lo volvió 4-0 a tiro federal. Liniers en la Liga del Sur, en Bahía Blanca, el próximo fin de semana juega la final ante Bellavista, que empató con Libertad. Y hoy también, por el Federal B, partido postergado por las lluvias, se juega el gran clásico de Varadero, Sportivo ante Atlético, esta noche a la hora 20. Primicia confirmada, Blas Armando Yunta, nuevo técnico de Barraca Central. También llegó Ariel Viegas, ex furgón de Villa Lynch, y con la llegada de Pablo Miller, todavía no se sabe si va a continuar o se va a ir el arquero Elías Gómez en Barracas Central. Gustavo Noto, candidato muy cerca de ser el nuevo técnico de San Telmo, se va el Pato Franzoni. Miguel, decir que presentó la denuncia a Aníbal Villeri como técnico de los Andes. Aníbal Villeri ahora es uno de los candidatos en Platense. Finalmente el huevo Rondina le dijo no a Quilmes, y algo que venimos, ya había dicho también Iván Delfino, no a Quilmes. Claro, no cobra nadie en Quilmes, entonces nadie quiere ir, le debe plata a más de 100 jugadores Quilmes. Entonces los técnicos no quieren ir. Y lo venimos adelantando hace mucho tiempo. Y el huevo Rondina va a ser el nuevo técnico de los Andes. El partido postergado de Chacarita, en realidad se jugaron 15 minutos con la lluvia, con Juventud Unida, finalmente pasó para el jueves 20 a la hora 21:10. ¿Dijiste algo de Alén? Sí, lo dijimos ayer, Miguel. Pero no, ¿dijiste que usaba la camiseta de Boca? Bueno, tiene los colores, claro, sí. O sea que hasta ahora los campeones usan los colores de Boca. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. No, argentino no. Argentino no, argentino es el bicho colorado de la paternal. Lo de River, sí. Miguel, te decía que se retiró el Loco Paz finalmente, El arquero de Alén, a los 39 años, anunció su retiro con 4 ascensos. 2 con Midland, 1 con Ituzaingó y este con Alén. Y además, en el campeonato tuvo un récord de minutos invictos, y con 472 minutos invictos se retira en el reducido, cosa que es muy difícil el tema del reducido, ¿viste? De terminar con la valla invicta. Decime, ¿cómo están los que van a descender? Bueno, de primero ya sabemos quiénes descendieron, los del Nacional B que van a descender, ¿quiénes son? ¿Cuánto falta para que termine? ¿Estás ahí? ¿Se fue? Nos perdimos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. A ver si nos recuperamos a Torrisi. ¿Vos sabés cuántos son, Enrique, los que descienden del Nacional B? ¿Cuántos tenemos ahora descendiendo ya? El único que está descendiendo hasta ahora es Atlético Paraná, que ya descendió. ¿Y quién más está en peligro? Está en este momento Douglas Hay, está Independiente Rivadavia de Mendoza, está Juventud Unida de Gualeguaychú, esos son los que están más comprometidos. ¿Y en la B? ¿Usted? ¿En? ¿Y en la B? En la D, que había quedado desafiliado el Centro Español, pero va a seguir un año, se ha interrumpido esa cuestión y le van a permitir al equipo de Villa Sarmiento continuar. Ahí está Torrisi de nuevo, Miguel. Sí, Daniel. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. En realidad, Centro Español quedaba desafiliado, ¿no? Pero bueno, le han permitido para... porque son muy pocos equipos en la de Miguel. Ya está lo de Torrisi, entonces ya está listo. 7:41 a.m. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos contigo, Diego. Vamos a recordar a Pablo Pizzurno, un educador argentino. Nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1865. Falleció el 20 de marzo de 1940. Fue un educador que sentó los fundamentos del Sistema Nacional de Educación Primaria. Pizzurno se recibió de maestro en 1882, empezó a ejercer el magisterio en la Escuela Normal de Profesores y 2 años más tarde fue nombrado director en una escuela porteña e integrado al año siguiente al Colegio Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó en varias instituciones a la vez, creó una cátedra de pedagogía en la escuela de subprefectos y ayudantes y dictó conferencias y escribió sobre educación en varias publicaciones. En 1887, como director de la Escuela Superior de Buenos Aires, y en 1889, enviado por el Consejo Nacional de Educación a la Exposición Internacional de París, durante el viaje aprovechó para familiarizarse con las técnicas educativas empleadas en Europa, que detalló luego en varios informes y aplicó su experiencia a la creación en 1890 del Instituto Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria. En 1893 fundó la revista pedagógica La Nueva Escuela, que sería el vehículo para dar a conocer sus planes de reforma. El Consejo Nacional de Educación admitió algunas, introduciendo, por ejemplo, la educación física como parte de la currícula ese mismo año. En 1897 lo eligieron para integrar la Comisión de Renovación de los Programas de Estudio de las Escuelas Porteñas y en 1898 inspector de los colegios bajo administración nacional y en 1900 ocupó el cargo de inspector general. En 1902 Pisurno presentó el informe Pisurno al Ministerio de Educación Pública, detallando históricamente todos los planes y métodos de estudios aplicados en el país hasta esa fecha y proponiendo una reforma global. Trabajaría con el Ministerio los 30 años siguientes mientras continuaba como inspector y se abocaba a la escritura y la docencia. Es común que se crea que la sede del Ministerio de Educación argentino lleva el nombre de Palacio Pisurno en su honor. En realidad el edificio se llama Palacio Sarmiento y lo que se llama Pisurno es la callecita que está en su frente. En Isidro Casanova, en La Matanza, existen tres edificios de educación inicial, primaria y secundaria que se llaman Pablo Antonio Pisurco, Pisurno en su honor. Pisurno fue un innovador de la currícula de la educación en la Argentina y un inmortal de la educación en nuestro país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, qué ves? Hola, buen día. Leo la Iris de Vicente López de Rensis, ¿cómo le va? ¿Hola? Sí. Mire, le quiero comentar que hay novedades respecto de la costa de Vicente López. En la fiscalía se ha confirmado que no existe el expediente del decreto que aprueba rellenos, excepciones y corrimiento de línea de ribera, es decir, lo han robado. El expediente, o sea, el decreto producto de un convenio entre, ya lo hemos hablado estos días, entre Solá y García, del municipio de Vicente López, y Solá por la provincia de Buenos Aires, desapareció. No solamente, no podemos llegar a saber si no hay estudios hidráulicos, ambientales o audiencias públicas, sino que no hay nada. Este expediente es el objeto de los contratos de concesión de Narváez y de todos los emprendimientos que hay en nuestra costa. Y la fiscalía, una vez confirmado todo esto... ¿Dónde estaba el señor el expediente? Estaba en Autoridad del Agua, que fue el último lugar donde debiera encontrarse, de acuerdo al recorrido que tienen los expedientes, ¿no? Bueno, ustedes tienen un recorrido legal del expediente y hay una oficina que se tendrá que hacer responsable. No, nadie. Inclusive se le ha enviado la cédula a Vidal. Vidal, digamos, prometió a la fiscalía hacer un informe. Justamente el informe tiene un recorrido por el Ministerio de Infraestructura hasta llegar a Autoridad del Agua, y han reconocido, bueno, a la fiscalía. Hay, al margen de las irregularidades que se pudieron manifiesto en el expediente, hay otro hecho que en su momento fue muy grave, fue cuando García le cedió a Macri, cuando era jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma, sin ningún tipo de resolución del Consejo Deliberante ni de nadie, un sector de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Vicente López a la capital para que se hiciera donde está el puente que une justamente para pasar de provincia a ciudad, que termina en ese lugar que viene a ser, digamos, la ciudad estudiantil, la ciudad... El Parque de las Niñas. Por lo tanto, se le cedió territorio de Vicente López a la capital sin ninguna clase de explicación. Bueno, ese es otro de los hechos ocurridos en la ribera del límite capital y Vicente López. Sí, lo grave de todo esto, que ahora la Fiscalía, que está a nivel judicial, todo este tema, más allá de las denuncias, no quiere avanzar, ese es el tema. La jueza, por otro lado, está... Pero, señora, no va a avanzar por varios motivos. Uno de ellos, yo creo que se lo dije hace tiempo, ahí hay un edificio enorme que hizo el Diario de la Nación, claro, que son obviamente los que van a obstruir cualquier intento de investigación de esas aguas y esos rellenos que se hicieron allí. Sí. El otro tema es porque se implica al gobierno de García, al gobierno de Jorge Macri y al gobierno de Felipe Solá en adelante, a todo lo que pasaba por la provincia. Sí, ahora el derecho a la información que tiene todo el pueblo de Vicente López no existe. El derecho a la información va a tener, lo que no va a tener es derecho real a la información. Claro. Ahora le van a contar la parte que está, como no está el expediente, van a decir, y no sabemos. No, pero eso ya no va, o sea, no es una opinión, sino que directamente está comprobado que hay un delito para tapar otros delitos, pero está comprobado... Y se lavaron el expediente cuando se dieron cuenta que ya no había cómo... No había cómo tapar jurídicamente lo que estaba mal hecho. Claro, porque la jueza fue la que tapó todo, y hay algo entre la jueza y Vidal... Y ahora, nosotros tenemos derecho a saber. Ahora pedirle a la gobernadora actual o al gobernador anterior que investigue a sus pares en su tiempo y en su momento, claro, significa varias cosas. Entre ellas, las relaciones existentes con los municipales. No se olvide usted que García tuvo 25 años gobernando el municipio y pasó de Alfonsín a Dualde, pasando por cada uno de los gobernadores. Entonces, claro, ya no era un intendente radical, era un intendente casi dueño, entre comillas, de Vicente López. Sí. Después vino Jorge Macri, digamos, dándole el puntapié final a esa obra monstruosa que se ha hecho allí, que bueno, desde el punto de vista edilicio puede ser muy bonito, pero yo quiero saber si tiene el estudio del suelo hecho. Pero no tiene aguas ganadas de la Plata, que tiene riesgo de hundirse en cualquier momento. Pero es que no tiene ningún expediente. Esto es insólito porque no existe, digamos, al no tener los expedientes, no hay nada, ¿me explico? Digamos, un decreto provincial, acuerdo con el municipio, que no tiene un expediente. Mire, detrás no existe. Yo le sugiero algo, vayan al defensor de la provincia de Buenos Aires. Ahora desarchivaron... con motivo de este delito, obviamente, y tanto ahí como en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la provincia, en el Defensor del Pueblo de la Provincia, van a exigir, igual que nosotros, aclaración de parte. Que la única posibilidad es que se pueda pedir la investigación. Bueno, los saludos, señora. Bueno, chao. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Te habla Adrián de Paso del Rey. Primero, darte las gracias como ciudadano de poder debatir en este programa tan lindo de radio. Siempre te hablo por los trenes, así que si querés repasamos algunas noticias ferroviarias que no salieron en ningún lado, como por ejemplo un descarrilamiento muy grave que hubo, una pérdida de millones bastante importante, de todas las chinas que hemos comprado, todos nosotros los ciudadanos argentinos. Esto pasó en Tiburcio, en Fortín Tiburcio, cerca de Junín. Salió un tren de las 2 de la tarde allí en Junín, el viernes próximo pasado, y descarriló unas torbas bastante importantes, 0 kilómetros, quedó bajo el agua debido a las grandes inundaciones que se están debiendo allá en la zona noroeste. Bueno, preocupa, Miguel, preocupa porque también preocupa la situación de los ferroviarios en Concordia. Vos sabés que Ferrocarril Urquiza une 3 países con la Argentina, y decime, usted dígame, porque yo voy a tratar a usted, porque la verdad que... Dígame, ¿cuántas locomotoras pudiera llegar el ferrocarril que nos une al Mercosur? ¿Cuántas locomotoras tiene? ¿Qué tiene quién? El ferrocarril Urquiza. ¿El Urquiza? Sí, dígame no usted... El Urquiza no tengo idea. Sé que el San Martín tiene muchos. Bueno, yo le voy a contar que el Urquiza solamente tiene 6. seis locomotoras con una Argentina que supuestamente creemos integrada. Y estuve haciendo deberes con respecto a lo que usted me dijo, ojo, que me dijiste, ojo con las tierras, y es verdad, Miguel, hubo grandes traspasos de tierra en Caballito, en Colegiales y en Inier, que se van a utilizar para otras cosas, debido a lo que es todo lo que es tierras que le debían pertenecer a los ferrocarriles argentinos, ya no le pertenecen más. De hecho, si ustedes pasan... Yo no quiero saber a dónde está el control del material rodante, tanto el que se cambia, o sea, que reemplazaron los coches chinos, sí, a dónde fue a parar los trenes esos que están arrumbrados, tirados en algún lado, y qué pasó con el relevamiento, ¿cómo se llamaba la entidad que antes manejaba los desechos ferroviarios? Aeronave, no. Aeronave, sí. ¿Qué pasó con el aeronave famoso que hizo grandes negocios, que yo creo que desapareció hasta como chatarra, aparte del ferrocarril? Por lo tanto, nadie investiga para atrás. ¿Y dónde están esos vagones? ¿Dónde están esas vías que desaparecieron? Sí. ¿Quién se llevó los durmientes? Usted va al norte a los hoteles y encuentra en cualquier hotel los durmientes ferroviarios. Nadie pide explicaciones, nadie le dice nada a nadie. Se han llevado las estaciones de madera completa, las paradas ferroviarias, se las han llevado. Sí, entonces, Miguel, y la pregunta es, sí, si esos bienes que eran del Estado, o sea, que eran de todos los argentinos, de todos, no le importa nada a nadie ni nadie los cuidó, salvo algunas excepciones donde aparecieron algunos intendentes cuidando estaciones, haciendo centros de estudios y demás, la mayoría de las cosas que fueron abandonadas, ¿quiénes son los responsables? No hay nadie que se dedique a una investigación jurídica. Usted sabe que hay un estudio que yo lo saqué por internet de un muchacho norteamericano que se fue a vivir, era argentino, se fue a vivir a Norteamérica, y hizo un estudio con imágenes satelitales y todo lo que pudo recopilar, y solamente en la zona de Bahía Blanca llega a más de 10.000 millones de dólares perdidos en cuestiones de rieles, propiedades, inmuebles, bienes materiales, bienes ferroviarios, locomotoras, vagones, del saqueo que hubo en el ferrocarril argentino de la década del 60 para acá. Bueno, cuando nosotros nos quejamos de que tarda 6 horas a Mar del Plata el tren, hay que decir dos cosas. Una, que las empresas argentinas que vendieron durmientes de cemento se quebraron. Dos, que los durmientes que venían importados de China, que nosotros decíamos se pueden fabricar acá, aguantaron. Por lo tanto, quiere decir que los empresarios argentinos, en lugar de competir, trataron de, como de costumbre, de hacer negociados, y fue una enorme cantidad de durmientes fabricados en la Argentina de cemento que se fracturaron, se quebraron, y hubo que cambiarlos. Al menos 18.000, por ejemplo, Miguel. Bueno, pero directamente, no es que no hay que pagarle a esa empresa, hay que meterlo preso al que hizo el diseño. No, y uno lo que ve, Miguel, es como que como participan muchas empresas en una obra solamente, se van tirando la pelota unos a los otros. Digamos, la que me saca al aire es Cecilia y yo estoy saliendo mal al aire, pero resulta que el muchacho de deporte tiene otra empresita más, y ahí se van tirando las cosas. Y yo creo que si tu audición anda mal... ¿A dónde están los vagones que dejaron de circular, que todavía estaban andando, de los ferrocarriles? ¿Los tienen tirados en algún lado? Bueno, te comento. ¿Por qué no los mandan al interior? Te comento, Miguel, que eso a mí me preocupa, porque con todo ese... había mucho material rodante que hoy podría estar prestando servicios regionales en Rosario, Rosario Arroyo Seco, Rosario Rafaela. En Aedo hay parte de ese material rodante, en los talleres de Gambiera hay parte de ese material rodante. Bueno, ¿qué pasa con el Belgrano Norte? ¿No piensan cambiar los vagones nunca? Bueno, ahí dice que va a haber una licitación, pero a mí me extraña, Miguel, porque te cuento lo siguiente. A mí lo que me extraña es que se habla de electrificar, se habla de un expreso de red regionales, no sé si lo escuchaste hablar. ¿Una red del Belgrano Norte? Del Belgrano Norte, que uniría con el Belgrano Sur, por abajo de Buenos Aires, por el Obelisco. Lo que pasa es que para poder hacer la unidad de dos trochas angostas, una en el sur y otra en el norte, está muy lindo, pero hay que buscar un punto de conexión, y el punto de conexión no hay que buscarlo en la ciudad, hay que buscarlo por otro lado. Lo van a buscar por abajo, pero eso es una inversión multimillonaria. Que yo te digo la verdad, Miguel, con todo corazón, y lo trato de usted, discúlpeme. Yo creo que la Argentina, en este momento, de esta coyuntura económica en la que estamos, no estamos en condiciones de hacer eso. ¿Por qué no le devolvemos? Porque a esto me quería referir yo. La propaganda es Belgrano Carga, estamos recuperando Belgrano Carga. Pero yo saqué la conclusión que la gente de Palpalá, la gente de Metán, la gente de Monte Quemado en Santiago del Estero, va a ver pasar trenes de carga cargados de soja rumbo al puerto, pero en ningún momento se habla de restablecer los servicios regionales de todas las provincias. Si pensamos un país federal... ¿Por qué no usan el material rodante que sacaron de aquí? Exacto. Exactamente, Miguel, a eso me refiero yo. Cuando en el Belgrano Norte hace muchos años sacaron los vagones diésel japoneses, se lo mandaron a Capilla del Monte. Sí, que ahora los están reemplazando por Alerces. Hay tres formaciones allá, que última me contó un muchacho en San Francisco el otro día, que están preocupados porque lo que ellos ven es como que ven pasar trenes de carga, pero en ningún momento dicen, mirá que el tren va a volver al pueblo. Porque, hasta bueno, luego. Miguel, un beso grande, le agradezco mucho, y algún día me gustaría que encueste a los oyentes si les gustaría la vuelta del tren a la patria. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Hoy cuando nos informaba de usted de que 6 de cada 10 niños argentinos es pobre, de Renzi, lo que es, mira lo que voy, lo que es los impuestos que uno paga, de Renzi, todo tipo de impuestos, tanto acá en la ciudad lo que es el ABL, o ingresos brutos, todo lo tipo de impuestos, como le digo, tanto impuestos de acá de la ciudad o impuestos nacionales que le van a la nación, de Renzi. ¿Hay alguna forma de saber dónde va a parar todo eso? Los ciudadanos argentinos, ¿tenemos alguna forma? Sí, cómo no. La recaudación está clara. Entrando en el Banco Nación se sabe dónde, en el Banco Central se sabe dónde va la recaudación, y el Banco Nación también. Lo que ocurre es que tenemos un déficit fiscal, es decir, todo lo que entra de impuestos no alcanza para pagar lo que gasta el Estado. Por lo tanto, debemos pedir plata prestada para aguantar al propio Estado. No se autofinancia y tiene impuestos que superan casi el 50%. Entonces, de Renzi, sí, con los impuestos, todos los impuestos que pagamos, es todo para, como usted dice, bancar al Estado. ¿Y quién nos banca a nosotros, a los ciudadanos, de Renzi? ¿Quién nos banca El Estado somos todos. Cuando hablamos de que estamos parados frente a cualquier situación puntual, que el transporte está financiado de alguna manera por el Estado, ahí estamos participando todos. Ahora, en ese todo habría que hacer algunas disquisiciones, porque de pronto la gente que está pagando, por ejemplo, el subsidio de un colectivo y no usa el colectivo, la gente que paga el subsidio del tren y no usa el tren, la gente que paga determinados subsidios y no lo usa, se perjudica. Y también, en la época famosa de los subsidios, sobre todo con la energía, por ejemplo, en el gobierno anterior, estaban exentos la gente que vivía en Puerto Madero. O sea, sí, es una desigualdad y un desorden generalizado de la democracia fraudulenta. Los saludo. Gracias. Noticias. Hola. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ahora 8 en el territorio argentino. La máxima para hoy se estima en 14 grados. Una enorme cantidad de denuncias para el kirchnerismo tribunalicio aparecieron como para conmover el inicio de la campaña electoral. Procesaron a Julio Devido por la entrega de subsidios millonarios al transporte automotor. El ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio Devido, sumó un nuevo procesamiento judicial por un caso de corrupción. El juez Claudio Bonadío lo procesó por el delito de defraudación contra la administración pública por el modo en que se repartieron los subsidios en los colectivos en el área metropolitana y en algunas líneas del interior del país. Durante los primeros años del kirchnerismo, los millonarios subsidios a los colectivos se repartían de acuerdo, entre otras cosas, a la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros que transportaron por las empresas. Luego, las empresas presentaban declaraciones juradas de la cantidad de pasajeros y de los kilómetros recorridos, y entre ellos el Estado pagaba los subsidios. Con la implementación de la tarjeta SUBE y la instalación de la disposición del GPS en los colectivos, se activó un sistema de control que antes no existía. El control arrancó cuando el exministro del Interior y candidato a senador Randazzo se hizo cargo de manejar el transporte. En la causa judicial, se compararon datos previos y posteriores a los controles a los que correspondían, y según fuentes judiciales se detectó un perjuicio para el Estado por unos 609 millones de pesos. De ese total, 403 millones corresponden a la entrega de dinero en efectivo a las empresas y 205 millones en gasoil subsidiado para los colectiveros. También fueron procesados sin prisión preventiva los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Esquiave y Alejandro Ramos, quien como debido es diputado nacional por el Frente para la Victoria. El juez le fijó embargos a todos los procesados en virtud del monto de la defraudación. A debido le fijaron un monto de 1.000 millones de pesos. Entre los procesados y embargados también se encuentra Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la CNRT. En la resolución firmada por el juez se explica la maniobra. El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, con la anuencia del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, debido, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto, se dictaron las resoluciones que regulaban todos los sistemas, incluyendo los relativos a las actuaciones de la CNRT, y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar 6 subsidios simultáneos con fórmulas de cálculos diferentes, además del gasoil a precio diferencial, que a su vez poseía otra forma más. En ese marco, el 23 de julio del año 2003 se dictó la resolución 23 de ese año de la Secretaría de Transporte, que los kilómetros a considerar para los cálculos de los subsidios fueron proporcionados por las empresas beneficiadas a través de declaraciones juradas. Con este resultado, el juez Bonadío cierra la primera parte de la causa. En breve comenzarán a declarar de indagatoria los directivos de las empresas que quedaron cobrando los subsidios. Otro procesado de la época kirchnerista. Procesaron a Martín Sabatella por irregularidades en AFCA. El ex titular del organismo es acusado de supuesto delito de defraudación pública por una suma que son de distintas causas judiciales. El presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, fue procesado por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios para casi 10 millones de pesos del año 2014 y 2015, cuando dirigían la entonces Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El juez federal Luis Rodríguez firmó su fallo el viernes pasado y lo encontró responsable en principio del supuesto delito de defraudación administrativa pública a Martín Sabatella. El ex intendente de Morón deberá declarar. En la causa se investiga si hubo irregularidades en la entrega de 9.906.010 pesos de subsidios al Foro Argentino de Radio Comunitaria, Farco Asociada, una entidad civil en el Movimiento de Morón, la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral. El ex titular de AFCA suma su segundo procesamiento en lo que va del año, ya que en mayo pasado Sabatella fue procesado por el juez Claudio Bonadío por intentar adecuar de oficio al grupo Clarín durante la vieja ley de medios. Cinco militares fueron detenidos, acusados por delitos de lesa humanidad. Se trata del exalmirante Rodolfo Carmelo Francisco Lucheta, el excapitán de navío Herberto Jorge Robatino, el suboficial mayor Luis Oscar Conti, el excapitán de navío Mario José Bielicio y el excapitán de fragata Pedro Eduardo Gironini. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeronáutica, la PSA, detuvieron a cinco ex oficiales de la Armada Argentina acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a ciudadanos durante la última dictadura. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en el allanamiento a 4 domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos. Se trata de el ex vicealmirante Rodolfo Carmelo Francisco Lucheta, el ex capitán de navío Herberto José Robatino, el ex oficial mayor Luis Oscar Conti, el ex capitán de navío Mario Jorge Beliesio, mientras que en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Seiza se aprendió al ex capitán de fragata Pedro Eduardo Gironini. Los detenidos culpables de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar quedaron incomunicados y privados de su libertad bajo las órdenes del juez federal número 1 de Bahía a cargo de Walter López da Silva y la unidad fiscal que investiga el terrorismo de Estado en aquella ciudad. Sigue el despilfarre en el gobierno nacional. Macri gastó más de 50 millones de pesos en aviones charter en sus últimas giras internacionales. El presidente nunca utilizó aerolíneas argentinas el año pasado, pese a que así lo indica el decreto 1191 del año 2012. Ni compró los pasajes por agencia estatal Optar. Todo lo hizo en forma privada y de acuerdo a sus gustos personales. Se puede abrir una investigación o denuncia si alguien toma en cuenta los decretos existentes. La mejora de las relaciones internacionales que propicia Mauricio Macri van a sumar una falta de aviones presidenciales y el gasto hasta el momento de 50 millones de pesos en los viajes de Mauricio y las comitivas. El deporte, Jorge Grano. Tras la salida a México de Gustavo Bou y la lesión de Lautaro Martínez, en Racing buscan un delantero. Los nombres que suenan para llegar son el colombiano Andrés Ibargüen y el delantero de Olimpo de muy buena temporada, Fernando Coliglio. En tanto, en Independiente ya firmó Jonás Gutiérrez, se transformó en el primer refuerzo. Hoy lo haría el venezolano defensor ex Sporting de Gijón de España, Fernando Amorebieta. Para el partido de mañana por la Copa Sudamericana de Deportes Iquique de Chile, quedó afuera de los concentrados el lesionado Walter Herbiti. En tanto que en tenis, el argentino Gustavo Fernández se transformó desde ayer en el nuevo número uno del mundo del tenis adaptado según el ranking publicado por la Federación Internacional de este deporte. Fernández llegó a esa posición tras haber ganado este año el Abierto de Australia y ser finalista en Roland Garros. En ciclismo, novena etapa del Tour de Francia entre Nantes y Chambéry, la victoria le correspondió al colombiano Rigoberto Urán, 5 horas 7 minutos 22 segundos. Fue escoltado por el francés Warren Barguil y tercero el líder de la general Christopher Froome. Precisamente el keniata Froome es el que lidera la clasificación general del Tour de Francia con 38 horas 26 minutos 28 segundos. Segundo está el italiano Fabio Aru a 18 segundos. Tercero Romain Bardet de Francia a 51 segundos. Cuarto Rigoberto Urán de Colombia 55. Quinto Jacob Fuglsang de Suiza a 1 minuto 37. Y sexto Daniel Martin de Inglaterra a 1 minuto 44. Y en vóley, Ciudad de Campana se impuso por 3 a 1 a River como visitante, colocó la serie en un indescontable 2 a 0 y se clasificó a las semifinales de la División Honor Masculina del Vóley Metropolitano, donde va a ser rival de Lomas de Zamora. La otra semifinal la van a protagonizar la Guay Urquiza, el mejor equipo de la temporada, y Boca Juniors. Guay le ganó como visitante a Vélez 3 a 1 y también puso la serie 2 a 0 para arribar a la instancia semifinal. El actual diputado Darío Justosi, ex intendente municipal, deberá presentarse a la justicia en una causa por administración fraudulenta de 5 millones de pesos cuando ejercía el municipio o la jefatura municipal. El diputado termina ahora en diciembre y pierde los fueros. Sigue la extranjerización de la ciencia en la Argentina. Una empresa brasileña se queda con una productora de software de nuestro país. de acuerdo a lo trascendido, los brasileños vienen a comprar a una empresa argentina de software para manejar ellos el negocio minorista y llevárselo no solamente a Brasil, sino también usarlo en la Argentina. La empresa Lynx pagaría a Systensys de Argentina $16.300.000 y probablemente 9 millones más si cierran los números de las cuentas, o sea que en el mejor de los casos 20-21 millones por el sistema de software argentino para ser utilizado a nivel mundial por los brasileños. Systensys es la productora interesante de Argentina de software que son mirados en todo el mundo ahora. Brasil se quedaría con la producción científica de software de nuestro país. El INDES a las 4 de la tarde dará un informe sobre la economía en la Argentina después de hacer un relevamiento en 39 ciudades y en varias zonas. Jorge Todesca informará personalmente de los números. En el Ministerio de Economía dicen que los índices inflacionarios van a bajar. Cielo diáfano, jornada fría en Buenos Aires. 14 minutos pasan de las 8 de la mañana. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. Omar de Quilmes. Los vagones que usted dice que quiere saber dónde están, yo le puedo decir una parte de dónde están. Están ahí en el kilo 5, donde están el puente Agüero, abajo. ¿Me escucha? Sí, sí, lo del Roca. Lo del Roca. Lo del San Martín, no sé que por dónde andarán. En Retiro se ven varios, pero no sé. Bueno, ahora, entre medio de lo que yo visualizo cuando paso por ese lugar, veo que hay algunos de estos nuevos que están funcionando ahora en el Roca, que son azulcitos con raya, en el medio de esos que están todos ya desgastados, los viejos. Ahora, ¿qué hace ese tren? Como que debe ser que está descompuesto y está a la intemperie. Y vale 1.500.000 pesos cada vagón. ¿Eh? No sé, nada más que eso, ¿vale? Sí, cada vagón. Sí, sí. ¿Dólares? Sí, sí. ¿Eh? Así que, realmente... cuando trajeron esos vagones también vinieron con el freno mecánico y después le instalaron el freno automático. También es un costo que realmente tiene. Las estaciones estas provisorias que están alquiladas realmente a valores que realmente es un gran negocio y que no tienen techo, como dijimos en alguna oportunidad, no hay baño, una persona que vive de uno a otro lado de la estación para cruzar a otro lado tiene que hacer 10 cuadras a la redonda. Sí, la verdad es que por empezar se le podría dar un destino, sobre todo en el interior, si no pueden ser material rodante, que sirvan de escuela, de aula de escuela, ¿no? Pero se acuerda cuando con el tema de los tranvías, algo eso de eso había, claro, se claro. Había hecho en alguna oportunidad. Bueno, lo saludo. Adiós, señor. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. ¿Sabe qué le iba a decir? En primer lugar, buen día, hermosa su editorial como siempre. Y los oyentes ni hablar. Lo que le iba a decir, que yo escuchaba decir a Duhalde, aisladamente, no en un reportaje especial, pero sí en algún reportaje, hay que refundar la Argentina. Yo le digo lo que yo viví, y permítame expresar, lo viví, porque ya le digo, ni leo, no leo, no es que no sepa leer, pero le quiero decir, no soy política, tengo sexto grado, pero yo lo vi con mis ojos. Si a un niño de un día para el otro se le permite tirarle un pan en el plato de sopa a la maestra y salpicarla, sacarse el pito y orinarla, romper uno a uno los vidrios que al otro día reponen, y los chicos del hogar escuela eran de la base más pobre del cono bonaerense, esos chicos a los 20 años que eran a los que le dieron el paco, a los que le dieron la droga, vendela si querés tener plata, las chicas, la prostitución también, porque se anuló la educación. Lo viví porque yo entré en el año 83 por segunda vez y viví la otra época, la vieron mis ojos. De un día para el otro, eso estaba esquematizada ya, esa educación, y para aprovecharse de los más pobres, de los más humildes, que después iban a ser más pobres porque ya les entraron a enseñar. Cuando mi hija iba a la escuela, tenían que ponerse a la par del que iba adelante. Ahí en el hogar escuela, de golpe y porrazo, tenían que ir a la par del que iba más atrás. Chiquititos que venían de la villa, que no sabían nada, si no aprendían a hacer el más atrasadito, digamos, no la podían iniciar a ser los más despiertos. Entonces acá, refundar la Argentina de vuelta sería, no importa si cuando usted va a la escuela es judío o es católico, tendrían que ponerle otro nombre, pero enseñarle los 10 mandamientos, a que se respeta al maestro, a que se respeta al policía, a que se respeta, ¿me entiende?, a los padres. Bueno, es un tema de educación, señor, familiar, que eso tiene que instalarse de vuelta en la familia. Se ha perdido efectivamente la educación familiar. Exactamente. Chau. Chau, chau. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Miguel. Señora. Bueno, cayó la producción avícola en una provincia muy importante como lo es Entre Ríos en este sector. Importaciones, condiciones desfavorables para los productores son algunos de los temas que podés hablar con quien ya tenemos en línea, Sergio Daniel Vereda, el secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Renzi. Hola, Débora, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, preocupado porque están diciendo los empresarios que van a bajar la producción para no echar gente, pero evidentemente en un mercado que necesita que esa producción se incremente, la bajamos y veo que seguimos importando, ¿no? 2x3 aparece alguna cosa importada de Brasil. Exacto, ese es uno de los tantos problemas que tiene la agricultura hoy en día. Pero lamentablemente la política nacional no lo ha entendido. Nosotros hace un año que venimos denunciando esto. Es lamentable que las empresas avícolas tengan que bajar la producción cuando se había logrado un alto porcentaje de producción de pollo, sobre todo en Entre Ríos, que es el 60% del pollo que se consume en el país, está acá en Entre Ríos, y lamentablemente esta noticia ha hecho que realmente, bueno, tengamos que hacer tomar conciencia a los gobernantes de que esto es grave, de que hay 6.000 puestos de trabajo directos en la provincia de Entre Ríos que dependen de la agricultura y están hoy en riesgo de achicar y de empezar a despedir gente si esto no cambia. Ahora, estamos hablando de qué cantidad de trabajadores en este momento, no solo en Entre Ríos, sino datos nacionales, si hay. Y en todo caso también recordar que empresas muy conocidas, como Cresta Roja y otras más, tuvieron que cerrar en algún momento, produciendo un verdadero desastre y un impacto muy fuerte, ¿no? Yo estimo la cantidad, había cerca de 100.000 trabajadores dependiendo directamente de la agricultura. En forma directa. En todo el país, en forma directa. Más todo lo que lo rodea, la agricultura es una cadena muy grande donde bueno, todos saben lo que es. Bueno, todo o algunos, a veces uno explica más o menos cómo es la cadena avícola, desde que se cría la gallina para poner el huevo, de ahí va a la planta de incubación donde se cría el pollo bebé, y luego de ahí va a las granjas para ser criado el pollo que se va a faenar. Sí, además lo que llama la atención, Araujo, ¿sabes qué? Es que cuando la carne vacuna se fue tan arriba en el precio, la gente consumía pollo, y no puede ser que de la noche a la mañana se baje el consumo, porque tampoco es real, la gente sigue comprando pollo. Y me doy cuenta que está siendo reemplazado por partidas importadas, ¿no? Ese es uno de los temas, exactamente. Primero, que están dejando entrar carne de Brasil, que es lo más grave. Brasil es el primer competidor en el mercado interno, externo, donde uno antes exportaba mucho. acá lo que había que lograr era lograr entrar en el mercado asiático con mercadería argentina, y bueno, las políticas nacionales han hecho que nos gane el mercado, el mercado brasileño nos gane terreno, e inclusive nos está metiendo pollo de Brasil en Argentina. Eso todos lo sabemos, lo quieren esconder, nadie lo quiere decir, pero es así. Además, no solamente el pollo, están trayendo cerdo congelado de Brasil también. El cerdo también está entrando, exactamente, que también afecta a parte de nuestros afiliados. Nosotros tenemos algunas empresas que hacen cerdo. Realmente es lamentable dar esta noticia, quererla esconder como la quieren esconder algunos. Nosotros ayer le decíamos a un colega suyo, nos decía que cómo podía ser que estuviera tan mal la agricultura, con tanta faena, con tanta venta, como el pollo. Pero realmente, para que tenga una idea, el pollo hace más o menos 8 meses atrás valía 560 pesos el cajón de pollo. Hoy está 470 pesos el cajón de pollo. A todo esto le tiene que sumar todo lo que ha subido la luz, el gas, lo que ha subido los sueldos de los trabajadores. El combustible ahora. Y el combustible, y las empresas no han podido trasladar el precio del cajón de pollo. Y el gobierno mira para otro lado, es como que si no le importa la parte avícola. Hace unos días hubo una reunión con el presidente de la Nación donde se juntaban todo lo de las carnes, y casualidad a la agricultura 3 horas antes le avisaron que no fuera, que en esa reunión no entraba. Así que quiere decir que no están muy interesados en solucionar el problema. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes como trabajadores, y en todo caso qué van a hacer los empresarios, que deben estar también en un brete, porque ahí se mezclan los cooperativistas con los productores independientes y las grandes empresas, ¿no? Bueno, mire, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo ahora es hacerlo saber, comunicar. Por eso le agradezco la oportunidad de darnos estos minutos para que nosotros hagamos conocerlo. Vamos a hacer mediático, que la gente se entere de lo que está pasando, que los trabajadores sepan, porque acá los trabajadores no han cobrado el aguinaldo, porque no nos pagan las cuotas de la obra social, que están desfinanciando la obra social. Y parece que es un problema gremial, y no es un problema más gremial, sino que es un problema social que realmente afecta a los trabajadores, que es real, que no hay que esconderlo. Y bueno, nosotros vamos a esperar estos 60 días que nos han pedido las empresas para hacer una prueba con esta merma de un 20% que quieren hacer en los frigoríficos, para poder sacar todo el pollo congelado que tienen las cámaras, que no lo han podido vender, y ver si el gobierno toma alguna decisión para que se pueda exportar el pollo. Y de lo contrario, empezaremos con movilizaciones y estado de alerta. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, preguntamos, ¿el gobierno nacional no actúa? ¿El gobierno provincial ha tomado cartas? Nosotros nos reunimos ya hace casi 6 meses con el gobernador de Entre Ríos, donde estuvo el ministro de la Producción. Ellos le han llevado la preocupación al gobierno nacional, sabemos eso, sabemos que han tenido reuniones. Bueno, se habla de bajarle la tarifa de los impuestos, de facilitarle la exportación o el transporte por vía puerto, que están tratando de que el puerto de Concepción de Uruguay empiece a funcionar. Pero son cosas que son a largo plazo. Nosotros necesitamos la solución. ¿Y los diputados y senadores de Entre Ríos qué hacen? Y la verdad que nosotros hemos escuchado muy poco hablar del tema, y vemos que hay un desinterés por el tema. Hasta ahora no hemos tenido ningún llamado de ninguno de ellos. Le voy a hacer una pregunta semicapciosa. ¿Usted cree que puede haber una medida para favorecer a los vacunos o no? Y en esto yo no tengo duda. Lo que pasa que a veces uno comprobar esas cosas es muy difícil, pero cuando hay empresarios en el medio metidos en la política y tienen muchos intereses en el campo, todos sabemos lo que ha venido pasando últimamente. Sí, sobre todo porque es competencia en el precio, y el pollo reemplazó mucho la carne vacuna, ¿no? Exacto. Ese es uno de los grandes... Usted lo ha dicho, es así. No hace falta ser muy muy entendido en la materia para darse cuenta que es una real competencia, es así. Bueno, Araujo, quedamos a disposición para lo que precisen de difundir, porque nos preocupa seriamente este tema. Bueno, yo les agradezco a ustedes haberme dado este espacio para poder explicar, y seguiremos diciendo lo que está pasando. Y bueno, nosotros Lo vamos a repetir una vez más. Nosotros primero defendemos la fuente de trabajo, que es lo principal que estamos hoy peleando, porque es lo que hace falta en Argentina. Y segundo, que los trabajadores cobren en tiempo y forma, que es lo que no está ocurriendo, porque acá nos están debiendo el aguinaldo. A la mayoría de los frigoríficos, el 90% de los frigoríficos no ha pagado el aguinaldo, y realmente nos está preocupando la falta de pago en la obra social también. Así que está cocinando grandes daños en todo lo que es el sector. Ojalá se arregle. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Sergio Daniel Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. Ya se confirmaron los días para los partidos de Copa Argentina de los equipos grandes que faltaban jugarla. El miércoles 9 de agosto va a jugar Racing en sede a confirmar frente a Mitre de Santiago del Estero. Lo propio va a ser el 14 Boca ante Gimnasia y Tiro de Salta en Formosa. El martes 15 lo hará San Lorenzo ante Chipoletti de Río Negro, también en sede a confirmar. Y el miércoles 16 de agosto en Salta, River va a enfrentar a Atlas. Recordamos, River es el actual campeón defensor del título de la Copa Argentina. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 8 de la mañana, 29 minutos, 5 grados la temperatura, pero la sensación térmica, 3 grados 9 por viento de superficie. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bien. Recordamos que están de paro los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que piden del 19 al 27 igual que provincia. Dijo Rodrigo Larreta que le van a descontar el día. Otra situación de crisis entonces en la docencia. Y también la CONADU rechazó la oferta estatal. Miguel, así es. Nuevo acuerdo peligra el comienzo del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales. Por eso tenemos en línea a Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Renzis. Antonio, buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo está usted? Bien, cuénteme un poco, a ver, qué le ofrecieron y qué rechazaron. Bueno, mire, nosotros lo primero que queremos poner en valor es que llevamos 25 días de paro y hace 8 días que no se toman exámenes de fin de cuatrimestre en las universidades nacionales. O sea, que no es que caprichosamente llegamos a esto, llevamos 150 días de vencida la paritaria, solo 7 reuniones y en la última recién aparece una oferta del gobierno. Esa oferta del gobierno llega a un 25% en diciembre de este año, cuando la paritaria venció en marzo, y hasta ahora solo hemos cobrado un adelanto a cuenta del 4%. Después de una semana de deliberaciones, esta oferta fue realizada el martes pasado en las asambleas de los 26 sindicatos de base de todo el país, de muchos intercambios, de consultas electrónicas, de preguntas, y todo se llevó a un congreso nacional ayer que deliberó durante más de 6 horas, y donde, bueno, los compañeros consideraron esta oferta que había que rechazarla por insuficiente y esencialmente por 3 elementos, o 4. El primero es que no hay reconocimiento de la pérdida salarial del año pasado del 6%, algo similar a lo que están en paro hoy los compañeros de la Ciudad de Buenos Aires en los niveles obligatorios. El segundo lugar es que son 4 cuotas en las que se quiere llegar a esto, y en tercero es que la cuota última recién es en diciembre de este año, cuando ya nuevamente la inflación se ha incrementado y se ha descalabrado una vez más el asunto del dólar. Pese a lo cual los compañeros tienen desconfianza que esto tenga que ver alguna relación con la inflación real. Y por último, es que dado que el Parlamento a fin de año pasado, cosa que parece que se ha olvidado todo el mundo, ha votado una nueva ley del antes denominado impuesto a las ganancias, ahora impuesto a los altos ingresos. Para que tenga una idea, Miguel, un docente con dos turnos ya entra al, al mínimo no imponible. O sea que más trabajadores docentes de todos los niveles y más entrarán al pago del impuesto a las ganancias y más compañeros pasarán de tramo a pagar más cantidad, aún con estos aumentos miserables, porque le digo, recién en enero del año 2018, un docente que recién se inicia pasaría a cobrar 11.200 pesos cuando la línea de pobreza es de 15.000. O sea, una cosa estamos que ha sido rechazada en toda que... la línea por estos motivos. Claro, estamos hablando de una canasta que supera los 14.000 pesos para no estar en la línea de pobreza, y vemos que hay una gran cantidad de argentinos que están debajo de esa línea, ni hablar de los jubilados. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos, no? Si tenemos una educación trabada, o sea, no hay enseñanza, no hay educación, tenemos problemas de pobreza, en datos que dio la UCA, que son muy graves, donde menores de 17 años, cada 10 chicos, 6 están en línea de pobreza. Tenemos que hay madres que cada 3 horas una niña de 10 a 14 años da un hijo en la Argentina. Y estamos desprotegidos absolutamente los dos extremos, es decir, la niñez y la tercera edad. Me parece que hay una sociedad muy muy chiquitita, apretada, para un gobierno que no le cierra ningún índice y que nosotros no entendemos cómo se hace para que cada cual, en una lucha sectorial, pueda conseguir algo en una sociedad que no se realiza, ¿no? Bueno, dos cosas sobre eso. La primera, decir no por una cuestión corporativa, sino para reconocerlo, que solo 1.700.000 jóvenes argentinos están dentro de la universidad. Sí. Acá que tanto se buscan las comparaciones con Alemania o con Noruega o con Dinamarca, el 82% de los alumnos, de los jóvenes de los países del norte de Europa, están adentro del sistema terciario universitario. Sí, sí. Acá lo que estamos logrando es la construcción de una mano de obra barata, pobre toda su vida, nacida de madres pobres y niñas, que sean mano de obra barata y un ejército de reserva de los grandes capitales concentrados. Exactamente. Y la segunda es que, en base a lo que tú dices, bueno, acá lo que hay un gran ausente, lo digo con todo respeto, y por eso mencioné el salario mínimo, por eso mencioné el impuesto al salario, ¿no? Para nosotros, como lo llamamos, el impuesto a las ganancias, que es la dirección sindical de las grandes centrales. Acá lo que hay que hacer es un paro nacional activo, darle continuidad a la lucha del 6 de abril, dé una solución general contra la causa de el ajuste del gobierno macrista y de los gobernadores cómplices. Un poco para encauzar la conversación, ¿no? Porque si no, estamos hablando de todas cuestiones parciales a cada rato y no encontramos la solución final, ¿no? Y bueno, por eso el pueblo argentino tiene un método con el que hemos barrido a dictaduras y a planes de ajuste en el pasado, sean de gobiernos pseudo-democráticos o democráticos, que es el paro nacional activo. Y bueno, eso es la dirigencia de las grandes centrales obreras, la que no se pone los pantalones largos. Bueno, nosotros lo reclamamos ayer en el Congreso, un paro nacional para quebrar el ajuste y para terminar en la universidad con este plan, nefasto plan maestro que quiere imponer el gobierno, que es terminar con la educación pública, laica, estatal y gratuita, y en un momento muy particular, porque es a 100 años de la reforma universitaria que alumbró a América Latina y consiguió una universidad abierta al pueblo, que en el 49 se hizo gratuita y se puso al servicio de la mayoría nacional. Antonio, una última pregunta. ¿Qué hay de cierto que se quiere achicar definitivamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y terminar con la ciencia? Esto es uno de los proyectos que tiene en cartera el gobierno para después de octubre, y para, como vos decís, no quedarnos solo en la sectorial, junto con la reforma previsional, aumentar la edad jubilatoria y bajar los importes, la reforma laboral, o sea, para después de octubre que nos viene un paquetazo de ajuste, que como el gobierno está en minoría en el Congreso, va a necesitar la complicidad de los otros bloques para poder imponer esta propuesta antipopular y antinacional al pueblo, conjunto del pueblo argentino. Bueno, esperemos que reaccione el conjunto de la sociedad, porque en forma individual no arreglamos nada, ¿no? Es así, pero lo que necesitamos los trabajadores es ponernos los pantalones y salir a las calles a enfrentar el ajuste. La solución no va a estar en octubre, sino como siempre va a estar en las calles. Chao, señor. Bueno, Antonio Roseló, secretario adjunto de la CONADO Histórica.

morían George Gershwin, Enrique el Mono Villegas, los dos grandes pianistas, la señora Rosa Rosen, y fallecía un día como hoy en 1973, a los 33 años, José Luis Joe Baxter, que había nacido el 24 de mayo de 1940 y que su nombre de guerra era Rafael. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Impecable la editorial. Felicito, Miguel. Esclarecedor. Sí, por lo menos es lo que uno siente, ¿no? Y duermes tranquilo porque la verdad es lo que nos libera, dice el señor. Solo la verdad. Y bueno, asombrado y golpeado por las estadísticas. Yo vivo a veces medio en la luna de los 3 millones de adictos a la marihuana, a la hierba, y el 1 millón de adictos a la cocaína. La estadística también de los jóvenes que están bajo la línea de pobreza. En fin, es dura la realidad, pero te agradezco porque son datos que nos golpean y que tenemos que no bajar los brazos y reaccionar, y en sentido contrario, no perder la esperanza. Claro, cuando uno está enfermo, pierde, ¿no?, para curarse, tiene que saber que está enfermo, ¿no? Exacto, exacto. Y la sociedad argentina no quiere reaccionar. Me da la impresión de que cada cual vive el individualismo, cree que salvándose solo se salva, ¿no? Muy buena esa premisa. Yo no puedo ser feliz si alrededor mío toda la gente vive en la desdicha, en el mal humor, en el desagrado. Somos una comunidad, el hombre es un ser social. Padre, aparecen otra vez denuncias sobre curas abusadores o violadores o demás. ¿No hay un movimiento de ustedes mismos dentro de la iglesia como para pedir mayor ligereza en castigos y en los juicios, sin separar a estos sacerdotes que le hacen daño a la iglesia? Sí, sí, a nivel individual, no a nivel grupal, porque la iglesia es jerárquica y los obispos tienen la jurisdicción plena en cada diócesis. Pero sí hay un malestar entre los sacerdotes. Yo creo que el pueblo fiel, que se ha reducido en cantidad, sí, a sus párrocos, al cura de su barrio, que lo conoce, que lo aprecia, si realmente es un buen pastor que está al servicio de la comunidad. Y yo digo que el cura está un poco, el que está en la trinchera, el que está al servicio del pueblo de Dios, está un poco a veces sin respaldo de parte de los obispos, que son los primeros irresponsables del gobierno, de la Grey. Sí, la sensación que hay una especie de burocracia muy alejado del pastor colorado oveja que decía el Papa, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí hago votos que el sacerdote que es un abusador tiene que ser pasible del juicio civil, del código civil, como a cualquier hijo de vecino. Todos somos iguales ante la ley, cosa que en la Argentina no es realidad. Los políticos, el Congreso parece un aguantadero con el tema de los fueros, y los curas también tienen que dar cuenta de sus actos ante la ley penales si son abusadores, y de la ley canónica, ¿no? Sí, la sensación que uno tiene es que parecería ser que hay que taparlo para no perjudicar a la iglesia, y es al revés, cada vez que lo tapan perjudican al doble, ¿no? Totalmente de acuerdo. La mentira tiene patas cortas, y la verdad siempre con el tiempo se impone, aunque duela. Hay que sacar la basura bajo la alfombra, o si no, la basura termina pudriendo la alfombra. Y pasa en todas las confesiones, en toda la fe, pero claro, tiene mucha más resonancia en la iglesia católica, porque además hay muchos más enemigos preparados para tirar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora no olvidemos también de que hay muchos buenos sacerdotes, insisto, sobre todo el cura que está en su parroquia, en su comunidad. Y desprotegido. Y desprotegido de sus superiores. Sobre todo en la lucha contra la droga y la pobreza. Exactamente, la adicción en los barrios. El cura es uno que da la cara con el médico que está en la salita o la directora que está en la escuela, son los que dan la cara ante las miserias humanas que pululan, y los políticos están en el festival de las PASO. Padre, gracias por llamar. Un abrazo, Miguel, gracias por tu editorial. ¿Quién es? Roberto de Caseros. Hola. ¿Me escucho? Sí, discúlpame, se olvidó ahí el periodista del deporte de dar el resultado del partido de básquet de San Lorenzo de anoche. O yo no lo escuché, bajo. ¿Cómo? El partido de anoche de San Lorenzo de Vázquez. ¿Cómo terminó? En Corrientes. ¿Sí que cómo terminó? Sí, sí. Bueno, ¿sabes, Enrique, cómo terminó el partido? Lo dijimos a la mañana en uno de los noticieros. Porque lo puse tarde, por eso. 78-62 ganó Regata, la serie está 2-1. Bueno, discúlpame, no, aparte. Te chao, señor. Decir. Escúchame, Miguel. Este señor que nos gobierna, ya me da asco. Está paseando todo el día matándose de risa allá en Alemania, haciendo el papel de... Lo que pasa es que no es de San Lorenzo, de Boca. Sí. Chao, 8:57. Sí, bueno, chao, suerte, me quieras. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice? Pero los saludo y los felicito por el programa y estoy muy contento de tener una persona como usted que es tan inteligente y tiene tanta capacidad. Bueno, le quería hablar sobre esto de los chicos, de la juventud, que me parece que es lo más importante de todo y lo más grave. Yo ando por la calle y veo a un hombre que, por ejemplo, es plomero, lleva a los hijos adolescentes a que le alcancen la herramienta, porque para otra cosa no sirven, y ahí lleva a los tres hijos y los tres hijos con el celular, y no hacen nada. Y uno le pregunta, es triste, ¿no? Le pregunta y los chicos... Y no sirve para nada, ellos me vienen y me alcanzan la herramienta, pero yo me acuerdo que antes, la gente que tenemos nuestra edad, los chicos querían saber y querían demostrarle... Claro, y tenían voluntad de aprender. Querían demostrarle al padre claro. A ver qué hijo era el más capaz. Sí, sí. Querían aprender el oficio. Es así, se ha perdido la voluntad porque se ha perdido la cultura del trabajo en la sociedad. Pero tienen los cerebros quemados, bueno, no es por la droga, es porque... Los saludo porque me estoy cayendo del programa. Chau. Chau, los hasta felicito. Mañana. Bueno, nos tenemos que ir, Enrique, el último. Tiene que ver con San Lorenzo. Miguel ya llegó ayer, se puso a las órdenes de el técnico Diego Aguirre, el defensor Gonzalo Rodríguez, que retorna a la institución. También vino el volante, ya llegó el volante Alexis Castro, y hoy seguramente va a firmar el otro volante, el que viene de Atlético de Rafaela, Gabriel Gudiño. Lo último, Diego. Lo último, bueno, ya que lo nombramos a Joe Buster, vamos a contar un poquito que supo ser un hombre que militó en distintas fuerzas, empezó en el nacionalismo con Tacuara, terminó pasándose al trotskismo en la época que estuvo en Cuba. Terminó en el ERP. Y terminó en el ERP cuando vino acá de vuelta a... Joe Buster dividió el movimiento nacionalista Tacuara en el movimiento revolucionario Tacuara y provocó el asalto al policlínico bancario. Y murió a los 33 años en un accidente de avión cuando estaba yendo hacia Francia, 50 kilómetros antes de aterrizar, donde murió casi todo el pasaje y hubo solo 11 sobrevivientes. Tenía 33 años. Nos vamos, a las 9 de la mañana en todo el territorio argentino, el día del bandoneón en homenaje a Troilo. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. 33.229. Su fortuna 120. Está en danza.